Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, que ya vamos empezando nuestra fin de temporada. Ah, huevo. Esperamos que para cuando esta mierda salga ya sean 300 fans, nomás faltan 3 cabrones. ¡Faltan 3 cabrones! ¡Ya vamos a ser bien vergas, 300! Me dice mi esposa, ¡ah! Esto, dice, me avisas cuando ya tengas tantos fans como el doctor César Lozano, y revisé y tiene como 10,000, entonces ya valimos madres. Es el aburrido motivador personal que hace sentir mejor a la gente consigo misma. Calma, calma, que si me escuchan dentro de una temporada, te van a pegar. Me las cortan. Oye, ¿para tu señora escucha el podcast? Escucha el podcast, ve los programas en tele, lee los libros y ahorita quiere los audiolibros. No, pero yo digo de nosotros. ¡El nuestro! ¿Cuál? El nuestro. Ah, no, el nuestro no. Ah, bueno. Ay, pero en unos 10 años que Lili lo escuche y le diga, papá. Mamá, papá, habla mal del doctor César Lozano en el podcast hace 10 años. En esta edición del Saga Podcast se encuentra conmigo el Necro, que nunca falta. A huevo, todavía tengo récord. Cuando el día que no tenga récord, ya diré, ay, qué huevo, ir a grabar. Y ya me valdrá verga. De hecho, estaba bastante ardidito en los últimos días porque pensó que iban a grabar sin él. Ay, ¿te ardía, Necro? No, es una pinche mentirosa. Pinches culeros, ya, entonces que graben sin mí, me vale madre, total. Así que voy a tener excusa para ya no ir. El día de ayer, bueno, ahorita platicamos eso. Está también Madrazos, que es la que cuenta los chismes de Fregadero. La intimidad del Necro. Y tengo cosas más sucias y oscuras. No empieces. ¿Qué decir del Necro o estamos hablando de otra cosa? Ella conoce los rincones más cochambrosos del Necro. En ambos sentidos. Está la maldad. Se los limpia bastante bien. Demasiada información. Está la maldad. La maldad. ¿Pero por qué les da asco? Están limpios. Pero no queríamos saber qué tan es. No quiero imaginarme los limpios. Yo soy la maldad que me da asco lo limpio y aséptico. Ay. Claro, estoy yo, el Graf, que faltó la otra semana. Y faltas mucho últimamente. Sí. No es cierto, ni tanto. Voy uno y uno. Bueno, ya. Eso dices tú. Oh, ¿quieren revisar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cosas, pero primero el chisme con Madame Madrazos. ¿De qué estamos hablando antes? Ah, yo les estaba comentando. El chisme con Madrazos. Y de ahí surge que ya nos perdimos. Con Madame bueno, Madrazos. Cuando escuchen esto ya serán quizás 4, pero ya van 2 programas de una nueva programa de videojuegos que se llama Power Up, que están pasando en Canal 4, el que ahora es, ¿qué? Foro TV. Y lo que tiene de curioso es que regresan los 2 miembros clave de Nintendo Manía, Gus Rodríguez y su hijo Javier, junto con otros 2 chavitos imberbes. Ah, uno de ellos es Claudio Quiroz, que es de Atomics. Junto a 2 pobres pendejos. Lo siento, lo tuve que pasar de imberbe a pobre pendejo porque Atomics es una mierda. Y ya me perdí 2 programas. ¿Dónde subirlos a YouTube? Están en YouTube. Ah, ya chinga. Pero no es lo mismo. Yo me quiero levantar el sábado en la mañana y verlos como cuando veía Nintendo Manía. O sea, así como chavo con un plato de cereal, así. Sí, a huevo, el Donkey Kong Country. Y esas madres. Ahora puedes decir, no, el Donkey Kong Country. Y esas Tropical, madres. Tropical Freeze. Así de cuánto hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado? Y estábamos entonces ya bicheando a la Maggie Hey. Ah, que dice la maldad que ya está bastante menopáusica y pues que ya no tiene como que cabida en ese ámbito de la televisión. ¿Te acuerdas cuando antes si comprabas un Super Nintendo te daban un boleto para ver si en una rifa te salía, sacabas una comida con Maggie Heggie? Sí, que no, y el chavo decía, oiga, Maggie Heggie sabe de videojuegos, no mames, me la quiero coger. Sí. Bueno, en realidad, tal vez no. Que sí. Mi forma de pensarlo era, quiero rescatarla de un castillo, ¿no? Pero bueno. Nah, sí, ya estábamos bien perversos. Nah, ya estábamos peludos. Y bueno, el otro... Sobre todo tú. Sí. Y claro, y el otro que también nos regresó pues fue el Mark Thatcher, que ahorita hace telenovelas en Televisa y anuncia el Monte de Piedad. Estar siempre cerca de ti es darte un mejor trato. Recibirte desde un anillo hasta un auto es darte un mejor trato. Darte un avalúo justo hecho por los únicos valuadores realmente certificados y darte una respuesta inmediata es darte un mejor trato. Cuidar lo tuyo como si fuera nuestro y cobrarte los intereses más bajos del mercado es darte un mejor trato. Y que todo esto lo puedas recibir en un solo lugar es darte el mejor de los tratos. Por su solidez, seguridad y experiencia, Nacional Monte de Piedad, el mejor trato. Y puedes ver sus pininos en Nintendo Manía porque por ahí está en el YouTube y sale con su pelo muy de los 90 y su camisa de franela y todo. Sí, a lo grunge, a lo grunge. Exacto, y dice, ¡Nintendo Maníacos! Y dices, ¡oh, por Dios! Yo veía eso. Y ahora es galán y se anda besuqueando con las morras más candentes de Televisa. ¡Maldito! ¿De Televisa o de Azteca? Televisa. Estuvo en Azteca mucho tiempo y ahorita está en Televisa. Ah, para de mamar algo que no me importaba. Y seguramente es chisme de la TV Notas. Sí, sí. Y aparte que... Como el Saga Mini Podcast que salió esta semana de TV Notas. A huevos, estuvo bien chido. Ah, ya empezamos a sacar Podcast Mini, señores. Escúchenos. A veces lo sacamos... Bueno, no les vamos a prometer que los vamos a sacar en la semana o lo que sea como el podcast principal. Pero prometemos que cuando tengamos una pendejada que grabar de 20 minutos o algo por el estilo, pues lo son vamos a grabar. Son como píldoras o vamos... supositorios. Ajá, son como píldoras extras por si necesitaban más pendejez saga en la semana, ¿no? Para sobrevivir su vida diaria. Si se vuelven dependientes y la dosis ya no la alcanza, no necesito más. Saga Mini, Saga Podcast Mini. Ya no me alcanza, inyéctamelo en las venas. A huevo. Ay, está muy espeso, me dio un coágulo. Morir. Qué triste historia, pero no mames. Y entonces hablábamos de otros pinches programitas de videojuegos pendejos. Ah, sí, yo recuerdo uno que se llamaba X-Life o algo así. Creo que pasaba en el 52MX, no, la verdad no lo recuerdo. Sí, sí, pero si era de cable, era de Xbox, ¿no? Sí, puro Xbox. Pero lo conducían, pues una bola de pendejitos que realmente yo imagino que su único atributo era que estaban guapetones, chavitos. Hay y una de esas se estaba ve que... bastante pinche fea, ¿eh? Sobre todo la chica, la que recuerdo que era así como que... La que no sabía qué pedo y se limitaba a sonreír. Ajá. Y ser la aportación femenina del programa. Y se ve que todo lo que decían, pues, no sé, nada más lo leían. Y mal, aparte. Sí, sí, sí. ¿Y no, se picha acabó? Sí, no, era un programa malísimo. Y realmente pues no aportaba nada. No. O sea, nada más era así como de, somos los chavillos cool hablando de videojuegos, porque pues no sé. Ahorita los videojuegos están cool. Ahorita son cool, güey. Mientras juegues Call of Duty, eres cool, güey. Si ya juegas una de esas cosas japonesas, que era lo que todo mundo jugaba antes, de nuevo eres así como, güey, ese juega videojuegos, pero no de disparos, güey. No mames. Próximamente en el Saga Podcast, los programas de videojuegos en México. Y lo peor es que es buen tema. Y es triste, además. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El de MTV? Joystiqueros. Joystiqueros, me cagaba. No me parecía que el tipo fuera tan malo como periodista de videojuegos, pero las frases que le hacían decir para verse cool. Ándale, sus catchphrases eran como... La madre. Pero era como para pegarse al estilo de MTV, ¿no? De MTV, sí, yo lo entiendo. Ajá. O sea, yo lo entiendo, pero a mí me cagaba. O sea, a mí me alejaba del programa. Entraba mucho en personaje. Sí. ¿Sabes? Aquí, en el pueblo bicicletero, ¿no te acuerdas? Aquí hay una universidad. Somos muy bicicleteros, pero tenemos una universidad estatal, autónoma y toda la chingada. Y tiene su estación de radio. Súper decadente. Y los sábados, en las mañanas, tenían un programa de radio. Súper decadente. Súper decadente. O sea, los tipos pues, eran como chavos como de 17 años que pues, creían que sabían de videojuegos. Y lo peor de todo, o sea, como no tenían el presupuesto, hacían las reseñas de videojuegos pues al nivel que nosotros, ¿no? O sea, hasta que tú compras el juego. O sea, nada de, ya salió Donkey Kong Country Tropical Breeze y hoy día te hago la reseña, ¿no? Pues hasta dentro de 2 meses que ahorre para comprármelo. Saludos a nuestros fans en Chile. ¿Por qué nuestros fans en Chile? Es que así dicen ellos hoy día. Me acordé por Garfield, ¿te acuerdas que decían? Hoy día es lunes. Hoy día es lunes. Y el otro día que tengo unos conocidos y dicen hoy día y dije, ¡ah, los chiles nos dicen hoy día! ¡Qué bonito! Ok. ¡Saludos! Bueno. En Canal 40, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían un programa de videojuegos que duró como 3 semanas? Y en una de esas regalaron un Lego Piratas del Caribe que nos ganamos. Sí, ahí lo tenemos. Qué cagado. Bueno, también están los sketch que puedes descargar directamente del PlayStation o del Xbox Live. Y que también, pues, son bastante así, ¿no? Bastante malitos. Así ahí te va el juego. Es un güey como que... Un güey o una vieja... No, por lo general últimamente son morras bien guapotas. Ajá. Bueno, yo... Pero que se ve que lo leen todo, o sea, que le pasan la nota, léela y ahí está, ¿no? O sea... Sí, de hecho, yo creo que también... Y es como que meter morras cachondas es intentar ser políticamente correcto, ¿no? Así como que, necesitamos una voz femenina para que digan, no, no nada más es un entretenimiento para... ¿Sabes? No, yo creo que sí. Yo sí, creo que, no, es más de... Mete una mona cachonda, porque estos güeyes... Mira, por un lado... Quieren ver una mona cachonda. Tenemos jale. Y por el otro, lo van a ver Somos incluyentes. Somos incluyentes. ¿Sabes quién lo hizo? Blockbuster. ¿La van a ver las qué? ¿No te acuerdas que Blockbuster puso en sus... Bueno, tienen teles en los Blockbusters. Y ponían reseñas de videojuegos una temporada. Y metieron una tipa que teóricamente era cachonda. Y teóricamente era conocedora de videojuegos. Que era esta señora Alicia Beltrán. Ajá. Que era comunicóloga. Era... es editora de videojuegos en Atomics y después se pasó a Game Master. Y ajá, siempre ha llamado la atención según porque está buena, estoy usando comillas, ¿no? Ajá. Y yo un día me acuerdo que entré con el Necro, con la maldad, a un Blockbuster y dije, ah, chinga, esa persona que está hablando de creo que era Gears of War 2 en ese entonces, ajá, se oía pero bien falsa su forma de hablar, sí, claro, y muy pendeja. Y dije, se nota que está leyendo y cuando veo es la Licia Beltrán. Y yo una vez, la verdad, se lo dije en Twitter, dije, no mames, yo creí que, ahora sí me doy cuenta de que alguien te edita muy bien tus artículos, bueno, hasta eso no tanto, pero porque, no mames, qué mal hablas de videojuegos, o sea, yo creí que eras comunicóloga, y esa vez me respondió y me dijo, güey, es que me agarraron en curva, casi casi me contrataron ese día y me hicieron leer el guión, ¿no? Ajá. Y dice, ya verás que en los próximos va a quedar mejor, y yo, como una persona decente, le creí. Ajá. Y la verdad, no. Me sorprende que para ser comunicóloga y escritora de videojuegos, pues no pudiera ni leer. Entonces, dije, me lleva la chingada. Sí, te contestó, ¿no? Sí, me contestó. O sea, y ya la verdad, después de ahí, pues la dejé de seguir. Porque cada vez que hablaba de algo en Twitter o en Facebook o en su blog, eran pendejadas de Sotaku. O sea, de, ay, me voy a volver a teñir las puntas de morado de mi cabello y la chingada. Y, ¿eso qué? Y sus viajes. Ay, me fui a comprar a tal lado y me quise dar mi clase de japonés, porque hace como 10 años que no practicaba japonés. Y ay, a la chingada con esta pendeja. Y la verdad, la mandé al diablo. Qué pitero, ¿eh? Qué pitero. Ajá, yo creía que era, bueno, o sea, digo, si ha escrito en dos revistas de videojuegos, yo creí que pues, la libraba un poquito más, ¿no? Ajá. Hay gente buena en Game Master, hay mujeres buenas que escriben en Game Master, pero la verdad, Licia Beltrán no me parece tan buena. O sea, a mí no me gusta cómo escribe. Mira, ya te dije, en general. Ni cómo habla, ni cómo lee. La presencia femenina es el jale para los pervertidos. A huevo. En general. Porque la neta también, sí, es que piénsalo. Y también es jale para las chavas, para que no se sientan, ajá, aisladas. No, para que no juegan, te sientas excluida. Efectivamente. Sí. Pero bueno, a ver, en ese caso, ¿por qué no poner a alguien que de veras sepa qué pedo? Es que sí jugaba, pero tenía ese nivel como de Sotaku. Ajá, así como de, muy... ay, ay, me gustan las cosas linditas, ¿no? Ajá, sí, ajá, sí, sí. Que es muy distinto a estar, no sé, más en ad hoc con este tipo de industria, pero que están peligrosamente cerca y para muchas personas es lo mismo. O sea, no, sí, yo lo sé, pero, o sea, yo creo que, o sea, como dice el Necro, tratan de ser incluyentes poniendo una mujer, pero yo creo que la cagan cuando es una mujer que es físicamente atractiva. O sea, ¿por qué no poner una mujer que sepa qué pedo? Puede haber que complete todos, pues, los, sí, campos, ¿no? O sea, que sea físicamente atractiva, que sepa lo que hace, que sabe, no, sepa escribir, no, y que sepa de videojuegos. Sí está cabrón, yo lo entiendo, o sea, pero pues bueno. No, bueno, pero es que en sí no es tanto el hecho de que si es físicamente atractiva, no, yo creo que más es el hecho de mínimo que sepa leer bien, ¿no? Ya, mira, aunque sepa, sea, por sepa, ejemplo... Que sepa llevar bien el desmadre y ya... Porque y lo hizo en su época, ajá, o sea, ella no sabía ni un pío de videojuegos y nos hizo creer por años que sí sabía. Más bueno, que nada, estábamos chavos, ¿no? Sí, más que nada... Para que veas, en una buena conductora, más bien. Sí, por ejemplo, los pendejitos que te digo de ese programa, yo me acuerdo que se veía como que buscaban el... ¿Cómo se le llama? ¿El teleprompter? Ajá. El apuntador. Como que lo buscaban, ajá, así como de que, ajá, no... Como que se les trababa o se quedaban así como de, no escuché bien. Ajá, o sea, busqué a una profesional... Está cabrón. De la conducción, o sea, no a huevo tiene que saber. Pero, o sea, tampoco veo necesario de poner una vieja bueno, que, entonces, que generalmente no sea físicamente... Yo creo que... atractiva porque, pues, al fin y al cabo el chiste es pues, que te atraiga, que es te visual, atraiga la imagen. O sea, sí, también es visual, yo lo entiendo. Exactamente, no vas a poner una pues gorda yo creo de 30... que... Ajá, con mandil de cuadros, ajá, así tipo señora de las garnachas. Ay, me acordé de Cosotas de la EGM, que era una modelo, era una super top model brasileña, que le dijeron, pues ya mi reina, al fin no tienes que decir nada, literalmente un güey... Se notaba que era un güey, escribía muy perversote y ella nomás pasaba para las fotos, ¿no? Y decía, ay, el artículo no sé qué por Cosotas. Y decías, le dieron el clavo. Y después pues, no, salían unos videos jugando Wii, bueno, vagamente ves vestida. A lo que, ¿ves a lo que me refiero? ¿Sí? O sea, y no digo que no. O sea, el eye candy atrae, punto. El eye candy está muy cabrón. Mm-hmm. Está el eye candy atrae. Hoy te acordé que hasta cuando Atomics mil veces tuvieron sus capsulitas de Atomics News, que eran una mierda, yo las veía. Eso no lo recuerdo. Porque estaban muy guapas las morras. Porque salía la Sux, que estaba bien guapota. Sux era la que tenía el tatuaje de Final, sí, Fantasy. Esa era buenísima. Y se fue a trabajar a Blizzard. ¿Quién sabe qué hizo después? Luego hicieron casting para una morra que nada más fuera a hablar, aunque no supiera de videojuegos, y se anotó porque duró 3 semanas, que se llamaba Sandy. Estaba guapa, pero al chingar su madre. Y luego metieron a la Gaby, que estaba bien guapota. Y luego se murió Atomics, que cada miércoles... Bueno, y tú dime, como pervertido especialista. Pervertido especialista, güey. O sea, sí, sí, sí. O sea, especial en pervertidos. le hubieras puesto más atención al programa de haber estado una chica bastante pinchita, o sea, una hardcore gamer, así de que, ay, no salgo en 3 días porque te están jugando y no me baño y me vale madre y tengo barro y estoy culera. Hubieras visto un programa, pero que sí supiera qué pedo. Pues sí era... Sí, le pero más... ¿no le hubieras puesto la misma atención? No, pero bueno, si el contenido es bueno, pues ya ves el programa por otro pedo, ¿no? Ya, si el contenido es malo, pues lo ves para mamasear. O sea, a mí me cagaban las noticias de Atomics, es lo que estoy diciendo, se me hacían muy malas. Pero yo las veía religiosamente porque las morras estaban bien guapas. O sea, yo iba a echar ahí candy y nada más. Las noticias yo las había leído bien, las noticias, ¿no? Las leía aparte, ¿no? O sea, me valía queso. Pero bueno, ¿esto fue el Trash Talk? Esto fue el Trash Talk, como de 15 minutos, cabrones. No, estuvimos bien clavados. Bueno, ya que terminamos el Trash Talk, vamos al tema principal de este el podcast. De los muertos, vamos a hablar de los muertos. Se murió un güey, entonces vamos a ser oportunistas y amarillistas y hablar de Ghostbusters. De Ghostbusters. Qué culeros. Sí. Pues falleció Harold Ramis. Qué mal pedo. Harold Ramis. Ah, ya, ya. Egon, famoso por ser Egon. Egon. Bueno, ¿y qué otras cosillas hizo? Bueno, pues también era escritor, director, o sea, estuvo ahí enfocado en muchísimos proyectos, básicamente de comedia de los. De finales de los 70 para acá, ¿no? Incluso varias películas de culto como El Día de la Marmota, por ejemplo, él la dirigió. La dirigió, sí, cierto. También creo que escribió y dirigió Caddyshack, no estoy muy seguro si es el caso. Otra que creo que se llama Squares o algo así, que es acerca del ejército y sale por ahí Bull Murray. No me acuerdo bien del título porque la vi hace mucho tiempo, pero comedia buena, comedia ligera, comedia muy de su momento. Y independientemente que todo este trabajo lo va a hacer trascender, pues por la calidad de los proyectos, creo que lo que realmente lo aventó al estrellato, así de ahí va Harold Ramis, pues fue que coescribió junto con Dan Aykroyd, pues Ghostbusters en los 80, ¿no? Sí, exactamente. Y Ghostbusters es súper chingón, es una mega mamada increíble. Todos amamos Ghostbusters. Sí, es una idea bastante bien. ¿Qué es Caddyshack? Caddyshack es una película acerca de un campo de golf. Ah, ya. Yeah. Que también pero sale. Estoy viendo su filmografía y digo, chinga, ¿qué he visto que me gusta? Pues aparte de Ghostbusters. Groundhog Day, me gusta mucho esa película. Y después es bastante divertida. Sí. Luego salió en varias películas de Mel Brooks, que siempre salía por ahí en Mejor Imposible. Sale de un doctor que contrata Jack Nicholson. Sí, cambió mucho. O sea, ves la foto, su foto de Wikipedia y sí se ve muy cambiado. Pues es que la pinche enfermedad y los pinches taquitos. Los taquitos. Cabrón. Que tenía una enfermedad donde se le inflamaban las venas. ¿No? Dicen que estaba muy cabrón. Estaba muy cabrón. Entonces, bueno, no vamos a hablar de ese amarillismo, vamos a hablar de los Ghostbusters. Ah, no. ¿No va a haber edición de alarma? No. Alarma la de todos. No. ¿Cómo? La Alarma, ¿no ves que La Alarma es la revista amarillista por excelencia en México? Ah. Que siempre salen los muertos decapitados y fulminados. No, mames. Alarma la de todos. No va a haber podcast. Hay que hablar de lo importante de ese señor y no es lo importante no es cómo se murió, sino nota, qué escribió. Como nota cagada, Madame Madrazos posó como Miss Alarma en un... Ay, ¿Cómo se llama esa chingadera? La Zombie Walk. Y la revista... sí, mira, Miss Alarma. Y no le pagaron ni un peso. Salgo viva en la revista Alarma, a huevo. Y no le pagaron ni un peso. Eso es un logro, salir viva en la revista Alarma. ¡Y no en el rincón cubano! Bueno, la apareciste Alarma. No muerta en la Oye, revista Alarma. Oye, ¿y tienes tus números de la Alarma? Si de ahí salí y todo. Sí. Como un mérito personal, ¿no? Eso me lo pasó otro. Homosexual. Salió en el Alarma. Y también salió por ahí en el Dibujarte, búsquenlo. ¡Ya! Está canijo que lo encuentren, se publicó hace 10 años. Pero ni siquiera saben quién eres tú. Y también en una portada del día de Dibujarte. ¿Qué? Sí. ¿Sales en una portada del Dibujarte? Sí. ¡Ay, ya! ¡Soy modelo y la chingada! Es la chica Vogue de la saga, salen portadas de revistas. ¡De pitero! Sí, de las más culeras. Son Dibujarte y en la Alarma, ¿no? Sí, las más piteras. ¡Yay! Al rato va a salir en el Hora. De la colección manga también. ¡Ay, güey! ¡Celebridad! ¡Celebridad! ¡Celebridad en las revistas más nacas del culto geek! ¿En la portada o en el interior? Del país. En el interior. ¿Y no saliste en H de Hentai? Ah, quién sabe. Ya no me acuerdo qué años oscuros de esos. Las drogas y eso no me hacían pensar bien. Sí, sí, sí. Qué loco. No, de hecho creo que las hojas me hacen pensar. Es más, ¿no se dan cuenta que ese nombre es mucho más atractivo que Madame Madrazos? Le hubiéramos puesto... ¿Miss Alarma? Miss Alarma. Está con nosotros Miss Alarma. Está mucho más cagado, la verdad. Tiene más, más estilo. Bueno, hoy le vamos a cambiar el nombre a Miss Alarma. Miss Alarma. Ya. Ghostbusters, putos. Ghostbusters. Bueno, okay. Focus. Ghostbusters. Es una... No, fuck you, tú. bueno. Ghostbusters inició es una franquicia que inició como una película de comedia en 1984. A huevo, el mejor año del mundo. Sí, claro. Producida y dirigida por Ivan Rickman. Ajá. Que muestra la historia de cuatro personas que se dedican a estudiar lo que llamarían... No, tres personas. Tres personas, es cierto. Que estudian parapsicología o eventos psíquicos paranormales, ¿no? En la universidad. En una universidad. De Nueva York. De Nueva York. Pero como sus experimentos pues, son fuera de lugar o la gente no los entiende, porque pues, ellos están buscando ondas alfa de personas o si en realidad existen fantasmas o si son representación de algo psíquico, pues con el tiempo, cuando llegan a cometer un error, deciden correrlos de su universidad, ¿no? Toma en cuenta, sí, que son unos geeks consumados y asquerosos. En su tema, ¿no? Les importa y mucho. Que... Exacto. Y que... Excepto a Peter Venkman, que es más bien como un vividor que vive de lo que hacen los otros dos, ¿no? Es el vendedor. Ajá, y que también busca ver qué se puede ligar, ¿no? En el camino. Sí. Es el típico... que Bill Murray pues, tiene la imagen. Labia, ¿no? No, ese era como el típico profesor rabo verde, ¿no? A ver qué me pinches digo. Segundón. Es como que el que une a los otros dos y les ayuda a sacar las cosas. O sea, es esa persona que tienes a los geeks y es amigo de los geeks y todo lo que tú quieras, pero es el que tiene que ayudarles a vender las cosas. Vamos a ponerlo así. Y ellos como que en compensación, yo siempre sentí que el doctorado de Venkman venía de que Spengler y ¿cómo se llama el otro? Ray Stein. Ray Stantz. Como que lo apoyaban nada más con tal de que ellos él los ayudara en otras cosas. Bueno, ¿no? Venkman no se veía nada científico. Bueno, nunca. Básicamente ahí está. Son estos tres personajes: Egon Spengler, Ray Stantz, Peter Venkman. Entonces tienes al Ray Stantz, interpretado por Dan Aykroyd. Y como dice Bill Murray interpreta a Peter Venkman, que es más bien el güey como que el street smart, ¿no? El güey que, aunque más o menos le sabe este pedo, pues los ancla un poquito a la realidad, precisamente de así se hace el negocio, así se vende la franquicia, cosas por el estilo, ¿no? Y claro, pues es cagado porque es Bill Murray. Pero pues, más de hacer el negocio y la franquicia, yo creo que en primera instancia él estaba ahí, como decía el Graf, ¿no? Como por vividor. Estos güeyes están sacando lana, yo me cuelgo de estos güeyes, digo que también estoy ahí haciendo mi investigación. Y ya, ¿no? Pues para que me den lana, ¿no? Que al final de cuentas, pues vas viendo que realmente los güeyes, a pesar de ser buenos científicos, realmente no son muy considerados dentro del ámbito de la academia ahí, ¿no? De la academia de la universidad donde trabajaban. O sea, se veía como que hasta tenían pedos, ¿no? Sí, los corren. Ajá, y los mandan a la chingada. Entonces, a la primera instancia que tienen, los corren. Y al no encontrarse una forma de, pues, no sé, de entrar en otra universidad o lo que sea, pues la única tarea que se les ocurre, pues, es fundar un negocio en el cual, como si fueran ellos exterminadores de ratas, se dedican a exterminar fantasmas. Por eso el título de Busters, ¿no? En vez de así como... No sé cómo se podría decir cazador en inglés. ¿Qué otro hay? Hunter, ¿no? Hunter. Ghost Hunters o algo así. Sino son más bien... Nosotros le llamamos los cazafantasmas por la traducción. Pero más bien son como los... Reviente espectros. Ajá, o los elimina fantasmas o los... O sea, al final de cuentas son... Gente de manejo de pestes, vamos a decirlo, ¿no? Pues sí, son como exterminadores. ¿Sí? Entonces ellos rentan un lugar que es ya muy popular hoy en día, que es la famosa estación de bomberos abandonada, donde ellos inician su trabajo y se encuentran con una saga importante, ¿no? Que es un villano en turno que lo saca de onda del ámbito de solo ir atrapando fantasmas. ¿Ves cómo atrapan uno que otro simplón y todo y es divertido? Bueno, primero inventan sus armas. ¿Quieres hablar de sus armas? No, el primer hablar del malo. Fantasma que atrapan es Slimer, ¿no? El pegajoso. Slimer. Que es el pegajoso. Que ya ves que se van a lo que es pinche... Hotel. Hacen todo un pinche desmadre para atraparlo. Desmadran todo el hotel y todavía pues le cobran al güey, ¿no? Y el güey hace como de chinguen a su madre. Y le hace, pues, no te late, lo soltamos, no hay pedo, güey. Ajá, entonces pues ya... Bueno, ya se tiene que chingar. Claro, y ya de aquí básicamente la película se vuelve una súper divertida comedia en la que ellos pues tienen éxito y se empiezan a convertir hasta en celebridades nacionales. Y de pronto, pues todo corre paralelo a la inminente llegada de un antiguo dios mesopotámico, Gozer el Gozariano, que al parecer va a traer el fin del mundo porque un edificio en Central Park fue diseñado por uno de sus adoradores y es en realidad una puerta interdimensional que va a traer el fin de los tiempos. A mí me entretiene eso porque en general en todo el concepto de Ghostbusters has notado que usan muchas mitologías y en particular usan mucha mitología mesopotámica y siria. Sí, pues por lo menos general, en el primero, En la película y si ves durante la serie animada hay muchos dioses y personajes paganos de culturas mesopotámicas y sirias durante todo Ghostbusters. A lo mejor porque los nombres son como más pegajosos para ellos o simplemente por sacar algo que no fueran egipcios o algo, bueno, ¿no? Pero ¿quieres o no? Sí. Hay mucho nórdico y todo lo demás, ¿no? Pero yo siento que a mí siempre me llamó la atención que usaban más personajes de esas culturas. Bueno, pero creo que después, más paganas. Creo que después nunca tuvieron problemas en meter de todos lados, ¿no? No, nunca tuvieron problemas en meter de todos lados. Bueno, en lo que estabas pensando, dice el Pedro Santana que... Saludos, güey, es un buen tema. A mí me gustaban las caricaturas de las películas porque... No, más que las películas porque recuerden, hubo otra que se llamaba igual, pero que las hicieron los mismos güeyes de He-Man, que son Filmation. Los de Filmation. Más al ratito hablamos de ella. Que venimos platicando. Ajá, más al ratito hablamos de ella. Al rato hablamos de ella. Y qué mal pedo que se murió el ego. Y la serie está... la serie la están pasando en Televisa. ¿A qué hora, qué hora? No, pero en horarios pendejos, como lo saben, hacer los hijos de su chingada madre, ¿no? Dile que a qué pinches horarios, yo la quiero volver a ver. Dice que le mandemos un saludo o aunque sea una mentada de madre. A chingar a su madre. Y hola. A chingar a su madre. Verga. Ay, qué feo. Y dice... No sé, tú. Le dije que... Todos los pitos son feos, güey. No lo sé, creo que solo conozco el mío. Ay, no es cierto, he visto un chingo de veces. Ah, verga, es cierto. No, sí he visto un chingo de verga. Dime, a ver, ¿alguna es guapa? No. No, son así, como que no están guapitas, como que chidas. No. Pero en vivo solo la mía. Bueno, ya le dije, bueno, pues parece que es nuestro único fan del día de hoy porque es el único güey que está respondiendo. Así que resulta que todos los demás están de cultos viendo los Oscars. ¡Ay, los Oscars! ¿Y nosotros no estamos viendo los Oscars? No, güey, ¿para qué? Va a ganar la de la película del negro y le va a ganar la de la película de Gravity, fin. Por cierto, vean los Cazafantasmas 1 con la opción de trivia y verán datos muy buenos de la película. Solo que esa opción está en inglés. La vi el otro día que se fue Legón. Le dije en Blu-ray y me dice, no, en DVD. Un dato de esa trivia... Sabían que el acto 1 iba a ser de color negro y que lo cambiaron a blanco porque como muchas escenas iban a filmarse en la noche, no es que va a ver. Por el color del acto 1 se perdería mucho y por eso lo pintaron de blanco. Ahora, algunos detalles importantes de los Cazafantasmas que se dan en esta película, ¿no? Primero, la estación de bomberos, que es clásica. Clásica. Clásica, que tiene el logo de los Cazafantasmas, que... También es clásico. Aunque no sepas ni qué es de los Cazafantasmas, de seguro lo has visto en alguna vez en tu pinche vida. Y que no me van a negar que hasta la fecha aquí en México existen unas bolsas de basura que tienen una parodia del logotipo con un como los duendecito. Costalitos. Sí, exacto. Bueno, pero es que en general era así, ¿no? Más o menos como es el típico logo de, como tú dices, ¿no? De exterminadores. Sí, es de exterminadores. Nada más pusieron un fantasma que es en muy vez de llamativo. Una cucaracha de una rata. O una rata. Sí. ¿Y cómo se llaman las armas? Son los... Los Proton Packs. Los Proton Packs. Que son unas... Protons. ¿Cómo decir? Unas mochilas gigantescas con un... Con unas... Como pequeñas escopetas de algo que parecería un rayo láser, pero es medio... Ajá. Se lanza... No es directo, vamos. Ajá. O sea, tiene una forma muy... Ondulante. Muy ondulante y muy errática. Que aquí las tradujeron como las pistolas de protones. Las pistolas de protones. Sí. Y normalmente tienen... Lo que tiene atrás, pues, es la batería para arrancar ese desmadre. El generador. Que no me acuerdo si te dicen si es un pequeño reactor nuclear o un acelerador de partículas. Es algo entre los dos. Acelerador de partículas. Una de esas dos. Es lo que usan normalmente en la serie, si no mal recuerdo. Es que yo me acuerdo que en la primera película, cuando van al primer trabajo, dice Legon, oigan, no hemos probado bien el equipo, ¿no? Tenemos aquí unos, y no me acuerdo cuál de las dos dice, que no se han probado y que son potencialmente peligrosos. Ambas cosas, ¿te parece? Son ambas cosas. Unas pendejadas super jaladas de los pelos y que tienen batería para, como dicen, miles de millones de años, ¿no? Así, y que pueden destruir la pinche humanidad. Pueden destruir la realidad, o sea, sí. No se andaban con juegos en los 80. Los Cazafantasmas podían destruir el universo con las mochilas y He-Man era el hombre más poderoso del universo. Bueno, también en parte de su equipo, no olviden las clásicas trampas de fantasmas. Ajá, yo tengo que advertir que en mi punto particular, yo vi primero la serie animada antes de ver las películas. Entonces, yo creía que las películas eran adaptación de la caricatura. Sí, yo bueno, creo eso que todos lo creímos porque... En bueno, México, yo creo. En México, ajá, sí. No, porque la película... de nuestra época. Porque la película salió en el 84, o sea, en ese año... tanto tú como yo teníamos dos años y la maldad de apenas iba saliendo y Madame Madrazos ni por error era todavía... No era ni... Sí, ya. Sí, entonces sí fue así como de, bueno, ya creciste, aquí ya pasan al dispar la pinche caricatura, tú la empiezas a ver y después, pues típico de que tu jefe renta la película o la pasan en el 5 o algún desmadre y dices... mira, no mames, es la... Sí. Es la pinche película de la caricatura que a mí me gusta. Después creces y dices, ah, era al revés. Sí, es de esos detalles curiosos, ¿no? Por nuestra edad. Ajá, de hecho yo me acuerdo que sí fui a ver Cazafantasmas 2 al cine, pero la 1 no. Y yo dije, ¿por qué nunca fui a ver la 1? Pero ya entendí por qué, ¿no? O sea, pues no mames, 2 años ni sí, cómo. Sí, Están las clásicas trampas que ya después de partirle la madre con los rayos estos mágicos de los cazafantasmas, se metía al mendigo fantasma en una trampa y esta se llevaba a una especie de contenedor gigante que tenían dentro de su... De su estación de bomberos. Que se llamaba la unidad contenedora. La unidad contenedora gigante, que es trama de la primera película también, ¿no? Sí, es de la primera. Ajá. Y no hay que olvidar el famoso vehículo Ecto 1, que hoy en día, si lo quieren conseguir en Hot Wheels, cómprenlo hoy en día, cabrones, porque ya está a más de 200 pesos. No mames. Ay, cabrón. Entonces, y estamos hablando del Hot Wheels de escala de 1.64, que es el más baratón. Pero bueno, eso, gracias a Caramón el Blanco por decirme eso, voy a tener que buscar el mío pronto. Saludos a Caramón el Blanco. A Caramón el Blanco, gracias. Y la secretaria de Janine. Que con el tiempo descubrimos que tiene un crush con Egon. Bueno, en la serie animada tuvo más el crush con Egon. En las películas tenía el crush con el abogadillo. Ajá, con Tolly. Bill Murray. No, ¿cómo se llama? No. Tolly, el abogado se llamaba Tolly y era interpretado por Rick Moranis. Rick Moranis, gracias. Sí, para quien no se acuerde, pues el güey que salía en Querida le encogía a los niños. Y Pablo Mármol. Sí, y Pablo Mármol. También salía en... recuerdo por la parodia de Star Wars. Spaceballs. Spaceballs. Así se llama la película. No, Star Wars es una parodia de hentai muy mala. Genial, sí. Divagando con madrazos Star Horse, ok. Bueno, también podría ser, estoy viendo trivias para ahorita más adelante. Bueno, te digo, la película principal es eso. Es Gosher el Gozariano, que viene a traer el fin del mundo. Y la película, pues, más que nada termina con el detalle de que el Rey es el que escoge la forma en la que se va a destruir el mundo y trae a la vida a un hombre gigantesco de malvavisco. El Sky Puff Man. Que se vuelve también insignia de la película porque se termina rehusando en la serie animada con el tiempo. Después de la primera película de Ghostbusters, ajá, salió... La cual sabíamos de antemano, no hicimos pausa ni nada, cabrones, para investigar. Porque salió sabemos un chingo, sabemos bien, cabrones. Sabemos un chingo, güey, somos sus dioses del conocimiento popular. Ay, o sea, de nuestros perdón. Menos de 300 fans. Y castigaron a John Lennon por menos que esto. somos más grandes que Jesús, ya lo dije. No, es cierto. Sí, Jesús. Jesús es como 1.70, 60, 65, ¿no? Sí. Todos medimos más que eso aquí, excepto Madame Madras. Pero lo compensa con los tacones. A huevo. Dejamos a Miss Alarma hablar. Tuvieron una serie animada después de la película que se llamó The Real Ghostbusters. Porque en esa época, Filmation aprovechó que había salido esa película para sacar una serie animada que llamaron Ghostbusters, que era una secuela de una serie de televisión de live action de los años 30 o 20. A ver, aquí tengo el dato, o sea. A ver. Ahí está, ajá. Los Ghostbusters con espacio, o sea, de Ghostbusters, una pinche serie de comedia que salió en los 70, solo duró un año, 1973. No, ni un año, 3 meses. ¿Qué de septiembre a diciembre del 75. Y tenía esta extraña cuestión de que, bueno, eran dos güeyes con un pinche rollito que atrapaba fantasmas y los acompañaba un gorila. ¿Por qué no? Ajá, pero, o sea, ¿salió antes que...? Salió antes que la película. Salió 10 años antes que la película. Ah, mire, es usted. Es una serie de tele en blanco y negro. O sea, ve estos pinches güeyes de cadetes y un gorila. Ya, eso no lo sabía. ¿Qué? Eso no lo estúpido. Sabía. Exacto. Ajá. Pero bueno, la caricatura... Pinchita, feíta y mala. Exacto, entonces... Filmation sacó una serie sacaron animada. Sacaron esto, básicamente para lo que pasó fue que sacaron esta serie, no pegó, 10 años después llegó Ghostbusters. Fue un hitazo. Y entonces estos güeyes de Filmation, que son los que hicieron He-Man y este Bravestar y todo eso, dijeron, ah, caray, nosotros tenemos los derechos de Ghostbusters de una serie. Vamos a hacer una continuación de la serie en animación y nos vamos a agarrar un poquito del éxito de la película. Y sacaron esa caricatura en la que sale también un gorila. De hecho, esa serie, el primer episodio, liberan un fantasma malo, muy malo. Muy cabrón. Ajá, y captura a los que serían los protagonistas de la serie en blanco y negro, que son los papás de los protagonistas de la serie animada. Exacto. Entonces, todo el chiste de la serie es que esos dos güeyes, que son los hijos, tienen que rescatar a sus padres, ¿no? A lo largo de la serie. Correcto. Ajá. Entonces, bueno, ya después de que sacan esa caricatura, lo que hace la, no sé cuál es la compañía que hizo Ghostbusters, la caricatura de Real Ghostbusters. Ajá. Bueno, saca Columbia la caricatura. Columbia Pictures Television con Dick Enterprises. Ok, entonces Columbia Pictures saca, dice, pues nosotros también queremos sacar una serie animada de nuestra película, que está bastante cool y mejor que la del chango. Y pero pues si no podemos ponerle de Ghostbusters porque pues ya tienen los derechos esos güeyes. Entonces, huevo. Nomás le agregan un The Real Ghostbusters, ¿no? Y aparecía hasta en un flashazo así bien bonito. ¡Ping! ¡Ping! Ajá, así The como. Real Ghostbusters. Como dato curioso, este también fue producida por Coca-Cola Telecommunications, al igual que los Dinoplatíbulos. Estaba muy metido la coca con el Dick, un momento. Sí. Y como el editor principal de historias de esta... O tenían muy metido el Dick en la coca. Sí, ay. Tenías que salir con esa mamada. ¿Qué? El editor principal de la serie, de las historias que veíamos en la serie animada de Ghostbusters, era J. Michael Straczynski. ¿What the fuck? Conocidísimo por Babylon 5, que es su otra creación. Ajá. Y por hacer los cómics de Spider-Man antes de One More Day. Pues el güey sabía lo que hace. Como vamos más o menos cronológico, que vamos a la serie. Sí, ahorita yo digo que... Necro, tenemos que volver a mencionarlo, no me canso. ¡Ay, cabrón! El pinche espantaniño estaba bien, cabrón. Estaba bien, yo sí, cabrón, me cagaba para adentro. Sí, no mames, sí, sí, sí. Yo no veía sus capítulos del espantaniño, le apagaba la tele. Sí, yo también le cambiaba, me abría bien, cabrón. Sí, sí. Juro que soñé con él una noche y me desperté a mitad de la noche. Dime que si tenías closet en tu cuarto. No mames, güey, le ponías candado. Güey, yo sí tenía closet en mi cuarto, güey. De puertecita, sí. Ajá, no, sí, no, sí, no, sí, mames. Sí, y sí era así de, para de mamar. Si no es porque mi pinche carnal dormía en el mismo cuarto que yo, me caí de madre que yo no me pinches quedaba en ese cuarto. Nosotros teníamos de esas corredizas, pero aún así daba un chingo. Sí, estaba culerón, güey. Como dicen, creo que esta serie era muy buena. Ay, ay, ay, madre, eso es de chale, o sea, sí, ella es bien pinche cobarde. ¿A ti no te daba cosa que saliera el pinche espantaniños? No, porque ella la vio 10 años después, güey. Le pregunto a ella... ¿La viste? ¿Sí? Sí, pero no. Pinches güeyes. Déjala, le da miedo cualquier videojuego de terror. Cuando hay espejos, sí. Tiruriru, tiruriru. Bueno, a lo que vamos es que en efecto la serie estaba muy cuidada. O sea, realmente creo que seguía el folclore de la película. No comprometía el material. Me acuerdo que hasta había un capítulo muy bueno en el que se peleaban con vampiros. Y entonces estos güeyes se tenían que meter... pues en buenos, bueno, tenían que usar mucho el coco porque decían, verga, no son fantasmas, ¿cómo te chingas un vampiro, no? ¿Te acuerdas que fueron un pueblo donde había vampiros que se peleaba con un pueblo donde eran hombres lobo? Y se mordían. Y como se mordían entre ellos se volvían hombres lobo vampiros. Y creo que lo que hicieron fue echarse a correr del pueblo ese y dejar que se terminaran de desmadrar. A mí me cagaba la madre ese pinche capítulo. Inundan el pueblo. Era muy bueno. Destruyen una presa. Ajá. O sea, no sé, güey. Pero sí, lo que era cagado era que llegaba un vampiro y mordía a un hombre lobo, entonces el hombre lobo se transformaba en vampiro y dejaba de ser hombre lobo. El hombre lobo mordía al vampiro y dejaba de ser un vampiro y se volvió un hombre lobo. Estaba jalado de los pelos. Ajá, estaba jaladón de los pelos, güey, pero sí tenían unos capítulos que te sacaban un pedo. ¿Te acuerdas de ese otro fantasma que comía fantasmas? Que tenía ese estómago. El estómago en la... Ahora sí que otra en la boca, otra boca en el estómago. Sí, se me acuerdo. Y que creo que los iba sometiendo, no sé, como que les lavaba el coco. Ajá. Y creo que se quería comer al pegajoso también. Sí. Era un desmadre. O cuando se meten dentro de la unidad contenedora, güey. Ah, mandan al pegajoso. Porque necesitan sacarle datos a un fantasma que atraparon y lo mandan a él con un dispositivo para que pueda salir. Y es como una dimensión paralela bien rara. No, pero de hecho también una vez mandaron al pegajoso para pedirle ayuda al Stay Puft. Que salía de Stay Puft a echarles la mano. No me acuerdo qué madres ocupaban. Y también una clásica era que alguien les abriera la pinche unidad contenedora, que era un pinche desmadre. Eso pasa en el capítulo 1. El capítulo 1 de esa serie, ellos atrapan a una familia como de redneck zombies. Sí, digo, zombies, fantasmas. Sí. Y y el pegajoso, sin querer por irse a tragar un sándwich o algo, La apaga, pero luego la vuelve a prender, pero se logran escapar esos tres pinches güeyes y tienen que volverlos a detener. Ese es el capítulo 1. Uh-huh. Me acuerdo bien porque lo vi hace poco, incluso antes de que muriera el pobre Egon. Ajá, lo vi por puro pinche morbo de quererlo ver. Oye, también había un capítulo en el que creo Egon se volvía fantasma. ¿O? Hay un capítulo en el que, sí, cierto, en el que se le mete, está raro, se le mete como un espectro, ya también me acordé. Y como que se separa y su alma queda atrapada en la unidad contenedora que lo usan de trampolín. Ah, ya. Que está un fantasma saltando sobre él y el Egon se vuelve como un monstruo que está destruyendo la ciudad. Sí. Ay, sí. ¿Sabes también que era un capítulo muy, muy, muy bueno? Ese donde Gozer el Gozeriano regresa. ¡Oh! No me acuerdo de eso. Y captura a los cuatro Ghostbusters y Yanin, junto con Pegajoso, los tiene que salvar. No me acuerdo de eso, güey. Está bien chingón. Y incluso Gozer el Gozeriano ahí sale. Ya ves que siempre te explican que puede tomar cualquier forma que él desee. Ahí sale como una especie de Atlas el güey. O sea, de una estatua de Atlas. El güey la posee. Ajá, sí, así con también esa forma. Salen otros dioses. Yo me acuerdo de una vez que los visita un dios de las ciudades. Ay, sí, cierto. American Gods, de ahí se lo robó Neil Gaiman. El dios de las ciudades, no sé si me acuerdo. Sí, que llega Bangman y que como lo están buscando porque no sé quién más lo está persiguiendo, lo saluda Bangman. Señor, usted, dios de las ciudades. Entonces, pues, según dice, no, pues es que vengo porque esta es la ciudad más grande. Pero no me acuerdo bien de qué trata el capítulo. Fuera de eso, me acuerdo de los dos del Espantaniños. Que cuando regresa te cagas para adentro. ¿No hay un personaje así en The Authority? Que igual comprende, igual comprende las ciudades. Es sí, poder. En The Authority hay uno. Ajá. Sí, ¿cómo se llama? No, no es Authority. Es The Authority. Sí, sí es Authority. Sí, no tienes razón. Pero es que lo estaba confundiendo con Planetary. Pero es Authority y sale ahorita de nuevo en el regreso de Nuevo 52. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Ajá, pero igual tiene ese poder. Que sí, que comprende las ciudades. Escucha las ciudades. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Verga, está chido. Hablando de eso y sus referencias a cómics oscuros y a Neil Gaiman, hay un capítulo en el que sale el arenero. Y que también no es fantasma, es como un duendecillo y quiere poner a dormir a todo el pinche mundo y pues lo tiene que detener. Para que no nos estén chingando. Sí. Yo creo que sí. ¿Sabes también? Creo que es en ese capítulo, no me acuerdo bien, donde Ray dice que su abuela le decía que tú puedes controlar tu propio sueño. Entonces cuando dice, cuando yo tengo una pesadilla, no me preocupa porque siempre me acuerdo que mi abuela me dice que puedo controlar mi propio sueño. Y desde esa vez me pasa como con Batman, de Batman me dijo que no podía leer en un sueño y Ray me dijo que lo puedo controlar. Y si ellos lo dicen, debe ser verdad. Puedo controlarlo, pero algo malo. Yo creo que sí mal. Se puede leer en un sueño, diga lo que diga Batman. Batman dijo que no. Batman dijo que no y aquí se acaba. No, sí. ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes más que Batman? No. No, tú no. Sales en revistas piteras posando. Batman se vende en muchos miles de países y es de calidad, dependiendo del escritor. Sí, o sea, él pertenece a DC Comics, no a Alarma. Es que no sabes que al mes siguiente salió Batman ahí también, como Miss Alarma. Soy Batman. Mister Alarma, güey. No, también fue Miss. ¡Qué pitero! Se pintó acá los labios. Así es de vergas, Batman, güey. Yo quiero salir de Miss Alarma, salgo de Miss Alarma. Eso es puto. Edita eso, también sonó muy estúpido. No. Ay, pues qué buena. Oye, ¿y la serie no existe en DVD? ¿La serie completa en box set? No estoy muy seguro. Nunca la he visto. Hay una edición en Blu-ray con las dos películas que trae bastantes extras y está bastante bonita, pero no la he podido comprar. Hay buenas figuras de acción de los Ghostbusters, sobre todo de esta época, porque en su época... Sí. Bueno, no es cierto, en su época tuvieron una línea de figuras de acción grandísimas, ¿no? Sí, ¿no? Como la de, sí, de Tortugas Ninja y salían... De Kenner, eran Kenner. Ajá. Puta, creo que salieron... No, como 20 series de figuras, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, yo tenía un Bangman totalmente cubierto de amarillo con un casco y le apretabas y tenían esas acciones como de asustar o de super asustado. Yo creo que mi Bangman se les tiraba se tanto ojos, la cabeza, ¿no? Que le salía una lengua. Ajá. Sí, sí, por ejemplo. Yo recuerdo la serie de monitos que eran como gente de la ciudad que se transformaban en monstruos. Sí, el güey de la basura que se ponía el tambo de basura y se volvía como un insecto, ¿no? Como una mosca, la abuelita. El Volkswagen abuelita. Beetle que se volvía una cucaracha gigante, una mancha. Yo siempre quise ese Volkswagen. El policía que se volvía un esqueleto. Ah, sí. Yeah. Ese yo lo tengo, se llamaba X-Cop. La Maldad también, yo creo que sacaron una edición de Monstruos Clásicos de Universal. Ajá. Sí. Y La Maldad momia, aún conserva, ¿no? La momia. Y yo de esa misma tengo al Jorobado. Ah, sí, me acuerdo mucho de ese. Ajá, y también estaba el cartero. Estaba, por ejemplo, yo ahorita la maldad... Había un jugador de fútbol americano, sí, igual se hacía monstruos. De deportes. Yo ahorita la maldad le di un Egon, ajá, que era de traje blanco y también le apretabas el bracito y estiraba su cuello y abría la boca, ¿no? Y se le paraba la corbata. Ajá. Ah, estaban muy creativos esos pinches juguetes, ¿eh? La verdad, estaban sí, muy chingones. Sí, sí, exactamente. Porque más que eran los cazafantasmas, lo que tenían era su acción de asustarse. Sí. Porque, pues, digo, ellos reaccionaban como una persona normal, ¿no? Se asustaban. Ajá. O sea, no es como que le agarraran y ya no tuvieran miedo a los fantasmas. Más razón, no mames, con lo que hacen esos cabrones. A la chingada, güey, sí me asusto. Oye, pero ¿notabas que en la serie qué pinche buena condición física deberían de tener esos cabrones? O sea, pinches geeks, yo creo que sí llegaba así un güey de te voy a bullear. Pendejo, pa, pinche sapo, y le volaba la cabeza, ¿no? O sea, cargar el equipo, correr con el equipo, luego se iban por alcantarillas y subterráneos y por montañas y la chingada. Y dices, güey, están cabrones. Están mamados, mamados. Bueno, el negro lo crees, ¿no? Pero... ¡Qué culero eres! Mira, esta serie de televisión duró por 6 temporadas. Fueron 147 episodios. ¿Qué? ¿Cabrón, neta? No mames. Y vivió hasta 1991. Sí. Y verlos otra vez. No mames, son un putero. Son un putero, güey, pero... Oye, y en esas temporadas... Yo creo que no vimos todas las temporadas aquí en México. Y en ese conteo sale Slimer and the Real Ghostbusters, que era malísima. Creo que sí contarían. ¿Qué? Slimer and the Real Ghostbusters. Porque luego hubo un mini Jump the Shark. Me ajá, acuerdo que las últimas temporadas ya no era seguir tanto a los cazafantasmas, sino que le dieron de protagonista al Slimer y la caricatura se cambió a Slimer and the Real Ghostbusters. No, fueron 6 temporadas hasta 1991 de The Real Ghostbusters, y la que tú dices de Slimer era una subserie de 1988. Ah, bueno, pues era malísima, porque básicamente era ver pues las andanzas de este güey y era súper pitera. Sí. Era muy mala Slimer and the Real Ghostbusters. Bueno, algunas temporadas fueron cortas, ¿eh? Por si las temporadas 6 nada más tuvo 1, 2, 3, 4 capítulos. Ah, what the fuck. Entonces digo, a mí sí me gustaba mucho. Yo quiero creer, porque la verdad no me acuerdo, que aún se podría ser buena si la quisiera volver a ver. No sé si hay DVDs o... La verdad, pues yo creo que a lo mejor con un lanzamiento nuevo... Ah, ¿no? Para eso está el internet. Ya mamamos. ¿Qué? Sí hay una edición que se llama The Real Ghostbusters Complete DVD Collection Box Set. Liberado en Norteamérica por Time Life. ¿Ah, cabrón? En noviembre del 15 del 2008, putos. Vamos a Amazon, cabrones. Vamos a Amazon. Amazon. A ver, aquí está. Me doy pinche asco. The Real Ghostbusters Complete Collection 2009. Nada más cuesta $112. A ver, pinches fanseses, dónenle. Dónenle y para que veamos nosotros para los posters. Para de mamar, la caja está súper bonita porque tiene la forma de la estación de bomberos. Qué chido. Paren, wow, de mamar, esas son ediciones, vean, especiales y no mamadas. Vean la pinche caja. Ay, qué bonito, qué bonito, está qué bonito. Está bien chida. Bueno, de hecho, si te fijas, bueno, ya regresando un poco al tema. Seguimos en el tema. No, bueno, en la caricatura había bastantes como que villanos recurrentes en la serie, ¿no? Estaba el... Sí había un Jack on Lantern, ¿no? Creo que sí se llamaba Jack on Lantern. Sí, también estaba Jack on Lantern. Como dices, estaba el Duende Burlón, que era el Boogeyman. Estaba el güey de la... El que dices, el que tenía la pinche boca en el estómago, que comía otros fantasmas. Y... No sé si se acuerdan de algún otro. Ahorita yo son de los que me acuerdo. Esos yo me acuerdo de un capítulo. Igual y es más por la nota como... medio melancólica, porque se me hacía raro, porque además la serie de pronto hasta tenía momentos genuinamente emotivos. Me acuerdo que hay un capítulo de una señora ya mayor, que creo que el fantasma de su padre anda rondando ahí la casa, está como muy feo. Y me acuerdo que va ahí con los Ghostbusters y hasta el Peter Venkman es el buen pedo, ¿no? Ah, solamente si nos sonríe se paga toda la tarifa, ¿no? Uh-huh. Y ahí van y es todo un pedo porque tiene ahí sus ondas ahí pendientes y ya lo atrapan y todo. Y al final pues se queda el Beckman a tomar el té con la señora y le preguntan, pues qué pedo, ¿no? Y dice, bueno, es que me recuerda a mi mamá, ¿no? Y dices, ah, mira. De pronto también se prestaba para momentos así. Con bastante estilo, o sea, me pareció sí, una serie de veras casi sin falla, ¿eh? Pero es de esas series que a lo mejor recuerdas, o es que había buenas series en los 80, hay que admitirlo, digo. Pero hoy en día, a pesar de que quisiera yo, no sería capaz de volver a ver Thundercats. No me imaginaría volviendo a ver Thundercats. Sí, tiene diálogos muy pendejos. Sí. Al igual que Tortugas Ninja. No, ¿sabes cuál fue lo más pendejo? Tortugas Ninja y lo dudas, güey. No, ya vi. No, yo no lo dudo. No, yo no lo dudo. Lo estoy afirmando. Yo ya la he visto de nuevo. Lo único que puedo ver de Thundercats y Tortugas Ninja aún hoy en día es la intro. A huevo. A huevo. Pero habría que hacer la prueba con Ghostbusters o no sé si dejarla por la paz. Yo vi el primer capítulo de Ghostbusters y no se me hizo aburrido. Bueno. Entonces ya nos lanzamos a la segunda película. ¿O algo iba a decir? Iban a decir, pero... Ah, que nosotros nos pasó con X-Men. Ah, sí, sí, cierto. O sea, yo la compré y dije, ah, pues hay que verla porque, pues, no mames, la nostalgia y esas mamadas. Yo recuerdo ¿La de X-Men del 94? Ajá. Uy, no. Y tiene un chingo de pendejadas así de... ¿Qué? Ajá, creo que la mayor pendejada fue la del... La del sentinela escondiéndose de la Júbilo, güey. Atrás de un árbol. Atrás que era más... ¡Atrás de un árbol! Que y solo pasa le cubría, corriendo junto a él. Que solo le cubría la rodilla a la... ¡Exacto! pero es que era el enfoque, porque me acuerdo que se veía el cuadro y se veía el árbol. Te hacían un zoom back y ya salía el sentinela. Sí, decías, es que la cámara, sí. Me mundo que ve la cámara, ¿no? No, y el sentinela. ¿Sabes qué hubiera estado más cagado? Que además estuviera cubriendo la carita el güey. ¿Dónde está el sentinela? ¿Dónde está el sentinela? Aquí está. El molde maestro. ¿Dónde está el sentinela? Aquí está. No fue la única, pero sí la más... Sí, no, exactamente, fue la más pinche pendeja que vi. No tenían que hacer tanto, toda la serie está en Netflix. No, bueno, ¿neto? Pero, sí. Ahorita la yo voy a ver. Yo el otro día, porque yo nunca había visto el final, no sabía que era un final. Y lo vi y dije, güey, es que aquí nunca lo pasaron. Qué mala animación tenía. ¿No? Pero hoy en día la salvo. Oye, yo digo, no, que no me acuerdo. Ese capítulo en tele, en mínimo final, en tele abierta, no. ¿Cuál era el capítulo final? Creo que mataban a Charles Xavier. Bueno, pero entonces básicamente lo que puedo decir es que creo que tenemos muy buenos recuerdos de la serie de Ghostbusters, de Real Ghostbusters, sí. Era muy buena, y pues ya sé que voy a comprarme en diciembre si tengo varo, pues pedirla de Amazon, a huevo, para volver a verla, porque nada más no me imagino que fueran tantos capítulos, ¿no? O sea, no, ni yo, tengo mucha curiosidad. Pero bueno, de niño pues te pasaban capítulos y tú no sabías qué pedo, y aparte los pasaban repetidos y a huevo que te los echabas. Bueno, después de esto pues ya llegó la secuela, si mal no recuerdo, en el 89, creo. Sí. Ghostbusters 2, que curiosamente a mí nunca me generó ningún conflicto, porque yo no las vi en cine, sino que yo las renté. Me acuerdo que mi papá me las rentó en un Videovisa. Videovisa. Wow. Y fue así de, mira, Ghostbusters. La institución noventera ya desaparecida. Exacto, ¿no? Y retó Ghostbusters y fue de, para de mamar, qué buena película. Hay una segunda parte, la rentamos la otra semana. Y sí, ¿no? Ya la rentamos y la terminé de ver y, para de mamar, qué buena película. Y yo cuando crece resulta que a nadie le gustó. ¿A chingada a nadie? Tiene muy bajo ranking en todos los lugares de crítica de cine. Dicen que la 2 es una mierda. Yo no recuerdo. Yo no conocía a nadie que me dijera que nunca le gustó. Sí. Yo las vi hace poco igual y me divierten bastante. De hecho, hasta en Big Bang Theory, hace ya algunos años, hasta hacen un chiste de eso, ¿no? Que dicen, mira, conseguimos una caja llena de props de películas en el capítulo, creo, del Anillo de Lord of the Rings. No sé. Y dice, últimos... mira, un script de Ghostbusters. Ya es Ghostbusters 2. Y dice, esa chinga, ¿de veras odian tanto los gringos Ghostbusters 2? Creo que tiene lo suyo. Yo también, también. Es muy buena, bastante, en mi opinión, ¿sí? ¿No? Sí, la neta sí. Yo la salvo, pero sí tiene algunos detalles. Por si también la popularidad de los Ghostbusters ya estaba en decadencia en ese entonces y lo demuestran dentro de la película. A mí me pareció llamativo ver eso. Ya, lo de la fiesta infantil. Que hasta cierto punto, ¿sabes? Aquí me recuerda a ver la última película de Tortugas Ninja, la de CGI, en la que ves que ya todos se separaron y hay que volver a reunirlos porque la tipa que genera el problema está Sigourney Weaver. La novia de Dana. La novia de Bankman. De Bankman, pues regresa y tiene de nuevo un problema. Y entonces, pues los quiere reunir porque pues, sabe que son los únicos que la van a ayudar. Entonces, Bankman, pues está aquí en un talk show, como si fuera Jaime Maussan. Ray tiene una tienda de libros y esotéricos. Ajá. Claro. Y no me acuerdo qué hace Spengler. Egon Spengler trabaja en un laboratorio, leyendo cosas de comportamiento de las personas. Ya ves que hasta le dice, quítenle el perrito. Ajá. A una niña, sí. A ver qué pasa. Sí, no, ya ves que... Los tajan de estafadores. Ajá, bueno, el otro güey se la pasa haciendo fiestas infantiles, ¿no? Pero también con el Ray, creo que el Ray y Winston se van a hacer fiestas infantiles. Ah, sí, cierto. Buenísimo. Ajá. Y que dice, ah, los cazafantasmas ya no son cool, un pedo así. Ajá, y que queríamos a He-Man, creo que les dicen, ¿no? Queremos a He-Man. He-Man y empieza a gritar, He-Man, He-Man, He-Man. Cosa vayan. Muy cagada porque He-Man es de Filmation, ¿no? Supongo que era ahí una cachetadita, ¿no? Entre sí. Las dos compañías. Bitch slap. Así. Ajá. Entonces, bueno, la película 2, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una pintura donde está atrapado un antiguo espíritu del mal. Como los de Mumra. Que transforma un cuerpo decadente en Sigourney Weaver, que sigue siendo decadente. Ivo se llama... No, se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo Vigo. Se llamaba. Vigo. Vigo. Ajá. Como Vigo Mortensen. Entonces Vigo era, ¿no? Entonces Vigo. Usando sus... Sí. Bueno, el chiste es que el cuadro es como una dimensión alterna demoníaca donde está atrapado ese güey. Es como el diario de Tom Riddle en Harry Potter, güey. ¡Ay, la pintura era un horocruz! ¡Mierda! Y bueno, con el poco poder que ha podido reunir, hace que el director del Museo de Arte, ¿no? O sea, el área de restauración, ¿no? Ajá, sea su pinche tachichincle y ya de ahí empieza todo el desmadre, que ese güey pues casi tiene la misión de liberarlo, lo cual lo logra. Aparte, pues lo empieza a haber mucho slimo, ¿no? Lo que quiere el güey es reencarnar. Ajá. Y necesita que su achichincle le consiga un bebé. Y curiosamente, la exnovia de Peter, la Sigourney Weaver, ya tiene un bebito. Ajá, entonces, con alguien que nunca se supo quién fue. Ajá, entonces pues es ahí como el eje de... Quieren al chamaco pues, para que sea el vessel, para que reviva a este güey y traiga una nueva época de oscuridad en la y tierra. Y el otro está aprovechando porque pues le gusta la Sigourney Weaver. Lo cual es medio pendejo porque bien pudo ir adoptado un bebé y ya chingada a su madre, ¿no? Se hubiera ahorrado un montón de pedos. ¿Por qué tenía que ser el hijo de Sigourney Weaver? Porque él fue el que él escogió, porque él quería con la vieja. Dice, sí, ella será mi madre y tú serás mi padre. Y él dice, yo me echo la Sigourney Weaver otra. Por fin, ¿no? Y si ya. Lo vemos desde ese punto de vista, es medio estúpido. Sí, es una parte... Sí. La única parte que a lo mejor yo, de esa película, yo rechazaría un poquito, es la parte en la que hacen caminar la Estatua de la Libertad. ¡Ah, ¡es no! increíble! ¡Es increíble! Es como el Cristo Negro. El Cristo Negro es lo más genial del mundo. No, sí está medio pendejo. No, la Estatua de la Libertad es bastante cagado. O sea... Es aceptable en esa película. Al final te das cuenta que es una película de comedia, güey. Si lo tomas como una película de comedia, dices, bueno, está bien. Termina en Kaiju, ¿no? Pero en su época yo quiero creer que yo la estaba viendo como una película de acción. Perdón, ¿no? Estaba chavo. Y para mí eran héroes, no era una película de comedia. Hasta después lo entendí. Sí, o sea, ya a los 15 años ya dije, oye, güey, ¿esto es una comedia? Sí, así es. Y claro, como dice el Necro, también está este subplot de que bajo Nueva York hay unos ríos de slime, que básicamente es energía psíquica condensada. Y que es bueno, de lo que están hechos los fantasmas en este mundo, ¿no? Y que la ocupan para diversas razones a lo largo de la película. Y que me parece que se aborda más la historia de esos ríos de slime en el videojuego. En Ghostbusters The Video Game. Ajá. Ya sí. Dicen un poco más qué pedo con esas cosas. Sí, de hecho. Sí. No jugué Ghostbusters The Video Game. El Necro, sí, por eso nos va a contar qué pedo. Ay, pero no lo acabé y jugué. ¿No lo acabaste? Es que lo renté o me lo prestaron, algo así, no me acuerdo, güey. Y entonces, no, o sea, realmente no lo acabé, jugué pues una parte nada más. ¡Fuck! Pero pues el chiste es que se buscan un quinto miembro que eres tú. Que nada más en todo el juego nada más te llaman como el nuevo miembro, el rookie, ajá. El quinto miembro, o sea, se refieren a ti así, nunca te dan un nombre. Me suena como en The Stick of Truth de South Park, ¿no? El niño nuevo. Y bueno, pues empieza a haber como actividad paranormal y tienes que ir descubriendo qué pedo. Pero eso es del juego, ¿no? Sí. ¿Pero acabamos la segunda película? Ah, bueno, sí. Pero bueno, en general, te digo, o sea, no lo acabé, así que no te puedo decir bien a bien de qué trató el plot. Ah, pinche cabrón, confiábamos en ti. Güey, pues no lo jugué, güey. Pues ahora vas y te lo compras, puto. Toma, aquí hay dinero de los fans. A huevo, dinero de los fans, me regocijo en dinero de los fans. ¿Lo vas a cambiar por menos de 10 centavos? y tendrían un total de 10 centavos. Bueno, y luego, la 2. Pues la 2, digo, avanza más o menos con esa trama, pero tienen razón en algunas cosas. No es tan formidable como la 1, pero sí tiene una receta que yo siento que hoy en día están usando para películas como Indiana Jones 4. Ajá. Entonces digo, bueno, yo siento que en ese aspecto estaba adelantada su época y a mí me parece una buena secuela, aunque no es tan de culto como ver Cazafantasmas 1. No. No es una película que estuviera planeada originalmente. No, pero de nuevo no se siente como que tan forzado. Bueno, en mi opinión, ¿no? No. Pero tiene momentos también memorables porque, bueno, salen del negocio, pero cuando los llevan a juicio por andar excavando en la primera avenida, pues también ahí hay un enfrentamiento con unos fantasmas muy chidos. Los hermanos Scaleri en el... En el courthouse, en el jurado. En el juzgado. ¡Uta! Que es una secuencia increíble. Y los efectos de los fantasmas creo que nomás mejoraron en la película. Y después, pues es de nuevo un montaje muy similar al de la primera película, en el que van ascendiendo a la fama. Y en la segunda es... la van recuperando. Y se ve que Telecto 1 ya tiene hasta estos displays con texto de... ¡sí, hemos vuelto! Y todo. Es muy divertida, ¿no? Sí, Electo 1 se vuelve, es básico en la iconografía moderna, ¿no? Ver el carro. Electo 1 se puede reconocer como cualquier otro carro de ficción importante, es como el DeLorean también. Claro. Que yo no me imagino un DeLorean sin la pinche mierda de viaja en el tiempo encima. O sea, alguien me dice, mira un DeLorean. ¿Y dónde está su condensador de flujos y su Mr. Fusión? O sea, no, yo no veo el coche de los cazafantasmas sin todo ese desmadre arriba. De hecho. Entonces, bueno, pues que... el, básicamente, pues claro, pues el Vigo es mal pedo, ya al final se terminan robando al niño, pues tienen que ir a pelearse con él en el pinche museo, la única manera de romperlo es, ¿por qué no?, echarle un chingo de limo a la Estatua de la Libertad, dotarla... era para acumular energía positiva. Y dicen, necesitamos el ícono máximo de esperanza en Nueva York, entonces se roban la Estatua de la Libertad. Todos los vitorean, se vuelve súper poderoso, rompen esa madre, desmadran al Vigo y pues todos son felices, ¿no? Y a Vin. Sí. Basically. Ay, la pintura del Vigo termina siendo una pintura de los cazafantasmas. Que está de huevos. Ya no, la quisiera no, yo ahí es... en mi cuarto. Ah, sí, pero está como... está medio pinchito. Pero se ve así como con... son renacentistas. Ajá, como renacentistas. Así se nos olvidó la otra serie. ¿Cuál? La de los nuevos cazafantasmas. No, ah, no, no, porque no, no, vamos cronológicamente. Sí. Los Extreme Ghostbusters son como de 2001. Ajá. O del 99. Bueno, cronológicamente en la historia sí sigue el juego. El ¿cuál? De el Ghostbusters, de video game. ¿De video game? Que sí es después de la película 2. ¿Sí? Ajá. Sí, se supone que sí. Sí pasa después de la... ese videojuego es para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. El detalle con la versión de Wii es que teóricamente por el nivel gráfico que tenía el Wii, no pudieron hacer gráficos hiperrealistas y los hicieron medio caricaturizados. Y creo que la trama no es exactamente la misma. Pero pues, lo pueden encontrar y a lo mejor si ustedes quisieran coleccionarlos, pues sí les recomendaría que consiguieran la versión de Wii y 10, que comparten diseño, ajá, a comparación de la edición otra, que bueno, la de 360 y la de Play 3 son parecidas y son un poquito más realistas, ¿no? Y de hecho creo que los actores regresan a prestar sus voces, ¿no? Todos. Sí, creo que sí, sí, y creo que también sí. Los escritores también adaptan. La historia es escrita por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Entonces, como dice el Necro, pues, te ponen a ti como el quinto Ghostbuster. Te llaman Rookie. El Rookie, o sea, o Cookie, como le quieran decir. Ay, qué laco, pendejo. No mames, el Rookie. El Rookie. Claro, y la historia del juego, pues, está muy basada en los borradores de Ghostbuster 3, que, bueno, también podríamos hablar de Ghostbuster 3. Ese proyecto que ha estado décadas en el infierno de desarrollo, ¿no? Ajá. Y que en los primeros borradores decía que tenía que ver con que los cazafantasmas iban al infierno, literalmente. Pero bueno, básicamente este juego, como decimos, es la continuación de la historia. Nuevamente los cazafantasmas pues van más o menos con éxito, ya pueden contratar nueva gente. Y como les decía, me parece, yo nomás he leído cachitos. Eva, básicamente, si mal no recuerdo, lo que pasa es que entonces te dicen que estos canales de limo que aparecen en la segunda película fueron diseñados por el güey que diseñó el edificio de la primera. De Shandor, el destructor. Que okay. El güey reencarna. Ajá. Y en realidad los canales están diseñados para crear un núcleo de energía negativa tan grande que él puede regresar de la tierra de los muertos y volverse un dios. Ese es el plot del juego. Bueno, básicamente ese es el juego, o sea, chéquenlo, está bueno. Y después ahora sí viene la serie nueva. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Extreme Ghostbusters, porque para fantasmas extremos se ocupan Ghostbusters extremos. ¡Qué pitero! Ya lo sé, es que no me puedo quitar esa parte. Ghostbusters extremos, estaba como muy... era como la versión extremadamente políticamente correcta de Ghostbusters. Extremadamente no políticamente mames, wey, correcta, cagaba, exactamente. Cagaba sí. De correcta. En esta edición, los Extreme Ghostbusters son principalmente alumnos, alumnos de Egon. Que Egon regresa a la universidad, pero ya como profesor de ciencias y cosas de parapsicología y todo lo que tú quieras, con la fama de haber sido un ex cazafantasmas y todo lo que quieras. Y tiene principalmente que a tres. Tiene cuatro. No, cuatro. Cuatro alumnos. ¿Cuatro alumnos? Ajá, es una clase que realmente no es muy popular. Popular entre los jóvenes. Y la toman. Uno, bueno, una la toma porque es así como fan from hell de Egon. Es Darketita. Ajá, la Darketita que es fan from hell de Egon. El otro güey que es así cientifiquito, el negrito. Y también quiere checar qué pedo porque igual es como fan de todo ese desmadre de los cazafantasmas. El de la silla de ruedas, este, no sé. El único que quiere es oír historias de los cazafantasmas. Y el otro güey porque pues era la única clase que le quedaba para su horario, que es bueno, un blanco en silla de ruedas, para ser políticamente correctos, un latino, ajá, un negro y una mujer. 100% incluyentes los güeyes. Una mujer gótica. Gótica. Ajá, entonces bueno, el latino, solo que fuera mujer latino negra o de otra pinche raza naca. No, no, no. El latino simplemente está ahí porque pues la clase le queda en sus horarios y pues ocupa una clase extra para pasar. Es el máximo Bankman, güey. O sea, Stream Ghostbusters de 97. Tiene muy buena animación. La morra es Kylie Griffin. Kylie, ajá. El latino es Eduardo Rivera. Sí. Este, el negrillo es Roland Jackson. Yeah. Ah, Jackson. Jackson. Y el que está en silla de ruedas, que está obsesionado con los dulces y siempre está tragando como un Snickers o mamadas, es el Garrett Miller. Y sin embargo, la serie, por lo que supe, sí fue muy galardonada precisamente por esta cuestión de que los personajes eran perfectamente incluyentes, ¿no? Entonces, de hecho, el personaje, quieras o no, también, a mí me parecían buenos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Y particularmente este Garrett me gustaba, que en efecto estaba en silla de ruedas, pero era bien de acción el güey, ¿eh? Le valía madre y andaba en chinga loca. Luego se quedaba así, si la silla no valía madre, se andaba arrastrando y salvaba el día un par de veces. Sí, estaba chingón. Sí, se lo salvaba. Yo empecé a ver la serie porque la pusieron en el Netflix. ¿Aún está? Porque me dieron ganas de verla. No sé, no estoy seguro. Entonces, yo la empecé a ver y hubo un momento donde me faltaban como 10 capítulos para terminar de verla y me dio mucha hueva seguir viéndola y nada más vi los últimos 2 capítulos, que es cuando ya regresaban los cazafantasmas. En el final. Ajá, antañeros, o sea, los amigos de Legon. Y dije, bueno, pues ya, ¿no? Está ahí. Lo que sí es que también tienen muchas referencias chidas. Por ejemplo, tienen un capítulo donde hay un güey muy al estilo Clay Baker que lo están haciendo escribir una historia eterna, los monstruos que él inventó de su propio libro, que son muy muy muy parecidos a los cenobitas. Ajá, exactamente, a los cenobitas. El libro es como poseído por actividad paranormal, entonces pues por eso salen esos güeyes de ahí y ya van los cosas fantasmas a mandarlos a la chingada, ¿no? Hay otro capítulo donde hay un fantasma en el espejo y les roba como su esencia, las mete al espejo, los deja atrapados ahí y mete un fantasma en el cuerpo de esa persona. Se hace como un body snatcher. Un día lo veré con Madame Madrazos. ¿Qué? Yo siento que es interesante. Esa compañía que hizo esa serie agarraba franquicias que uno consideraba que iban a sacar puras cosas mierderas y hasta eso le metían un poco de imaginación. No tenían realmente, no tienen ni una serie que haya sido súper popular. Sí, ¿cuál? Ahorita tienen una serie que ha sido idiotamente popular. ¿Cuál? Los Boondocks. ¿Cuál? ¿What? Los Boondocks. Ah, ya. ¿Cuál es eso? Es aburrido, ¿no? ¿De qué tratan los Boondocks? Es una familia de jodidos. Y negros. Y negros, además. ¿Y sumamente racistas? Pues que no, los negros todos son jodidos. No, hay negros que son con dinero. ¿Sí? Sí, está Gustavo Fringe. Está Samuel Jackson. Bueno, pero en efecto, de hecho, pero entonces son unos jodidos negros con dinero. Bueno, pero los Boondocks no. La pasaban mucho en Animax. ¿En Sony? Y en Sony, que luego se volvió Sony. Oh. Esa la hicieron esos güeyes. Es Boobot Entertainment. Ajá, que hicieron Rusty Big Guy. Y la serie era buena. Men in Black, la serie, que era buenísima. Y Godzilla, la serie, que también era muy buena. Sí, tenían un extraño estilo que se notaba luego que era ese estudio en particular. Pero te digo, no me acuerdo de una serie que se llama. Porque esta duró una temporada. ¿Cuál? 40 capítulos. ¿La de Extreme Ghostbusters? Ajá, nada más. Hay un capítulo en el que llega un fantasma del futuro porque los fantasmas van a traer el apocalipsis de la humanidad. A ti de jalado de los pelos. Sí, y de hecho ahí hacen la referencia de que la pinche unidad esta de las pistolas de protones. De protones, gracias. Sí, realmente tienen pila eterna porque se la mandan a la Kylie que está en el futuro. Y sigue. Y la dejan ahí enterrada en un pinche lugar. Ella va, la encuentra en ese lugar tantos años después en el futuro y sigue la madre funcionando tal cual. Claro. Ajá. Entonces, ahí hay estaba más o menos como que bien escrito. O sea, todos los fundamentos que habían puesto en la historia nunca se los saltan tal cual. Hay un capítulo muy bueno en el que van a cazar al demonio de Jersey. Hubo un último juego de video solo para descarga, que fue el Ghostbusters Sanctum of Slime de 2011, pero la verdad sí no sé qué pedo, porque como fue pura descarga. Sí, no, yo tampoco lo jugué. No lo jugué. Bueno, ya nomás para cerrar eso de la serie, como les había dicho, en los últimos dos capítulos casualmente llegan lo que son Peter, Ray y Winston a celebrar el cumpleaños de Egon. Y pues ya, típico de vamos a recordar viejos tiempos, hay una llamada para cazar un fantasma. Entonces van pues todos. Ahí van todos. Y ya después empiezan a hacer, como que ellos cuatro empiezan a empezar a cazar fantasmas de nuevo. Y los otros güeyes como que se sienten excluidos y se van. Pero después el pedo es tan grande que empiezan a hacer equipo y todo el pedo. Y se vuelven amiguis todos, muchos amiguis. Qué bonito y ya hacen su políticamente correcto. Ajá, exactamente. Hay que ser incluyente. Ya también incluían ancianos. Ajá. O sea, sí. Bueno, la serie no era mala, pero hay que admitir que eso fue demasiado políticamente. Pero sí, pero piensa que también ellos, o sea, los chavos eran como estereotipos de su época. También, sí, o sea, finales de los noventas. Ándale, muy de finales, chicos, noventeros. Muy de finales de los noventas. Todos los chavos latinos en ese entonces usaban piochita. Y arete. Y arete. Ya imaginé algo bien cool. Sigue siendo un estereotipo. Deja en paz mi piochita. Ya me imaginé algo bien cool. Debió haber entrado Daria al equipo de los Ghostbusters. Buena la serie. Bueno, y el tema musical era el bueno. Tema musical era arreglo del original. Pero más, de nuevo, muy en la época de los 90. Y que Nirvana estaba chingón. Era así como rockero gronchoso. Y estaba chido. También hay que admitir, el tema de los Ghostbusters es también icónico. Tan solo la frase de "Who you're gonna call?" "Who you're gonna call?" Creo que hasta lo toman en cuenta en... ¿Te acuerdas cuando entran a la mansión de Bill Murray en Zombieland? Que la niña chiquita no sabe ni qué pedo con eso. Dice, ahora vas a saber a quién debes llamar. Ajá. Dices, puta madre. Y ella, Yo digo que Extreme Ghostbusters era como más digno, pero también un detalle que tenía a lo mejor en cuenta, que creo que solo las series animadas hicieron, que las series animadas se tomaron más en cuenta el papel como héroes. Sí. Porque no veías tanta comedia en las series de Ghostbusters como lo podías ver en las películas. Las películas siempre tenían un aspecto bien declarado de comedia. Sí. Y las otras eran como que series para que dijeras, güey, estos son héroes, hay que comprar figuras de acción de ellos. Es un poco de lo... A mí me recordaba un poco a lo que pasaba en Batman Beyond, que realmente pues ninguno de ellos era realmente científico, todos eran estudiantes. El que era así como medio mecánico era el negro. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidan los nombres de esos güeyes. Se apellidaba Jackson. Ajá, bueno. Fue el nombre también. Sí, del pinche Garrett, Jackson. Eduardo, Kylie y Roland Jackson. Ajá, el Roland era como el que luego le ponía más cosas al Ecto One. Por cierto, había un Ecto Two que era el pinche helicóptero. Había un Ecto 3, ¿no? Ajá. O ayudaba a Legon a reparar los rayos de protones, whatever, qué cosa. Pero realmente no eran científicos, o sea, lo que era la parte pesada, Edward, la hacía Egon. Ajá, el Edward y el Garrett, pues eran un par de simplones pendejos, ¿no? Y entonces tenía que hacerlo el Egon era como su pinche batuta de esos güeyes, al igual que pasa en Batman Beyond, que hasta en la serie de Justice League. Ajá, le dice, sí, pues tú eres como yo, o sea, tú eres como tu padre. Bueno, no en todas las cosas. Sí, le dice así, estás pendejito, pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Pero tienes buen corazón. Pero bien buena gente. Exactamente. Ay, o sea, ese pinche epílogo de Liga de Justicia sí me saca la lágrima. Hasta sí, Los Ángeles necesitan una espada afilada. Sí. ¿Puto? Entonces, bueno, pues era lo mismo, ¿no? O sea, aquí estos güeyes pues no eran científicos, pero pues les ayudaba el Egon. Muy chido, realmente. Estaba bastante cool. Hay 3 videojuegos de Extreme Ghostbusters. Uno para Game Boy Color, uno para Advance, que se llamaba Extreme Ghostbusters Code Ecto One, y uno de PlayStation 1. Puta. Qué cagado, güey. Y nunca los vieron. Yo tampoco. Pero por ahí andan. O sea, según eso, por ahí andan los juegos. Si usted tiene uno ahí que le quiera donar a la saga, hacemos un videíni de cómo se juega. Igual no fueron muy buenos. No, me imagino que han de haber estado muy pinchones. Busca la compañía que los hizo y si dice Activision o alguna mamada de esas, son malos. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué legado dejaron los Ghostbusters? O sea, digo, a pesar de la frase de "Who you're gonna call?" No, a pesar de que fue en los 80s, a principios de los 80s, actualmente se siguen usando playeras de Ghostbusters, gorros pues de Ghostbusters. Es una película en general de mucho culto. Es bastante culto, o sea, sí, y no siento que se haya perdido. Siempre en convención de cómics aquí siempre están los representantes del club oficial de Ghostbusters en México. Ajá, también. Y llevan sus vitrinas con su parafernalia. Ajá. Y es parafernalia que no se ve que se que pase de moda. O sea, tú ves el rayo de protones y no es como que se vea excesivamente ochentero. No, y su ¿y ropa esos güeyes? Son, son jumpers, son overoles. Manos de trabajo. Muy, muy, y nada más es adornarlo un poco y hoy en día aún se sigue usando. Usan botas gruesas, o sea, la canción sigue siendo pegajosa. O no sé si es por la cultura que trae la canción detrás. Es una buena pero canción. Yo aún escucho la canción, la teníamos en Rock Band. Sí. La teníamos en Rock Band, ¿no? Sí, exactamente. Lego Rock Band viene incluida, señores. Si la quieren, está en Lego Rock Band. Aparte, bueno, los videojuegos que no salieron hace mucho, salieron en el 2009, ¿no? 2009 y 2011. Ajá, 2011. En convenciones de Estados Unidos ves güeyes que todavía van disfrazados de Ghostbuster. Ay, esa, o sea, siempre, cosplayer, güey, que se disfrazó de Janine en traje de Ghostbuster rosa, toda cachonda. Ay, mami. Ay, qué rico. Ay, mami. Y aparte, por ejemplo, Cotobuquilla ya ves que sacó una imagen, una estatua de una Ghostbuster que se llama Lucy. Que no sé de dónde pinche sale, pero pues la estatua de Cotobuquilla está bien pinche chingona, ¿no? O sea, hay cómics, a lo mejor en alguno de ellos. Los de, no son Hot Toys, no me acuerdo quién hizo las figuras de Ghostbusters que se ven súper de vergas, pero se pasan. Aquí las venden en las tiendas del pueblo bicicletero, por ahí. Sí, se pasan las de Hot Toys, pero no son de ellos, ¿no? También hay unos tipo Barbie, ¿no? Por eso sí no estaban, bueno, no sé, no me llama la atención. Electo 1 sigue siendo un auto reconocido. Ese auto, ¿cómo se llama ese coche que usan para construir Electo 1, güey? Pues es una ambulancia. Es una ambulancia Ford o Chevrolet, ajá, no sé. Pero hoy en día tú ves una y dices, güey, no mames, es, pues debía comprarle y hacer un Ecto 1, güey. O sea, el Ecto 1 también es un auto muy icónico, reconocido, es icónico. Hay versión en Hot Wheels, hay versión en montones de coches, hay para armar, hay de escala realista. Y de seguro hay montones de cabrones que han hecho ediciones del Ecto 1. Del Ecto 1 reproducciones, nada más para presumir, yo. Sí, exactamente. Pero ¿te acuerdas que en How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Yo, motherfucker. O sea, el pinche Marshall conoce al... ¿Cuál de los actores era el que se encontró? Que primero va caminando y encuentra una pinche ambulancia similar a la de los Ghostbusters y dice, ¡ah, no mames! Ah, se encuentra el negro, se encuentra Winston. Ah, Winston. Ah, se encuentra Winston dice... afuera de la estación de bomberos. Ay, sí es cierto. Y que le dice, you're gonna call? Ajá. Y dice, ¡ah! Y que se enoja con Lily. Bueno, la historia que cuenta en ese momento es que se enojó con Lily porque no le dejó comprar el pinche edificio porque lo estaban vendiendo. Ah, sí es cierto. Ajá. Y sí estuvieron vendiendo ese edificio. Ajá, y que le hace, es que no mames, el destino me pedía que lo comprara y tú no me dejaste. Qué cagado. Está cabrón. Ajá. Bueno. Yo recuerdo otra parodia. Está en la película, muy malita, es una comedia muy desangelada que se llama Be Kind Rewind. Sale Jack Black. ¡Qué buena película de Michelle Gondry! La versión, ¿cómo les llaman? Dale. Polacas. Suecas, Suided. ¿Cómo sí se llama, dices? Be Kind Rewind. Aquí en México la encuentras como originalmente pirata. Originalmente pirata. Sí, son... O sea, se supone es que... Es con Jack Black, ¿no? ¿Cómo? Sí, es con Jack Black. Se supone que ese güey queda imantado por quererse meter en una central eléctrica y borra todas las cintas en un pueblito. Pues, en todavía un videoclub. En un videoclub bien culero, en un pueblito bien culero. Y entonces, pues, como les dejan encargados el dueño... Se les ocurre que al negro que la dejan encargado, se le ocurre que puede engañar a la ruca que le pide la película de los cazafantasmas grabando su propia versión. Súper austera, que dura nada. Ajá, que dura como 20 minutos. Y la graban en turbo. Y hacen Robocop también. Sí, también hacen Robocop. Y hacen... Lo cagado, o sea, de los momentos más hilarantes de esa película, que son poquitos... Yo creo que está eso cuando dice, no mames, ¿cómo no ha visto Los Cazafantasmas, pinche ruca, no? Todo mundo la ha visto. Y dice, no la he visto, la quiero ver. Y cuando el Jack Black se supone que está cantando el tema de Los Cazafantasmas, y le dice ese güey, ¿qué es eso? Pues el tema de Los Cazafantasmas, güey. No mames, eso, así no va. Claro que sí, así va, todo mundo se la sabe, ¿no? Referencia, no sé si te acuerden, en 96 hubo una película de Casper. Y uno de los personas que llevan para sacar a los fantasmas de la mansión de Casper es Ray. Sale Dan Aykroyd como Ray. Y dice, no, esto es un desmadre. Y nada más, ¿y otra persona? Ajá, y dice, you know who you're gonna call? Someone else. Y se va el güey. Y dices, sí, sí, es cierto. De las últimas referencias ahí que me acuerdo, dije, ¿dónde más he visto a los cazafantasmas? Entonces, son parte del imaginario colectivo de toda la gente después de los años 80. O sea, son una franquicia de pocas películas, sí. y todo lo que quieras, pero bien hechas. O sea, es, yo creería podría compararlos con, a lo mejor, con los Warriors. ¿Con los qué? Warriors. ¿La película? Ajá. Porque ¿viste los Warriors? No, Warriors, pero es de culto a ese nivel. Warriors era una muy buena película. Yo no, ¿qué es esa madre? ¿Cazafantasmas a la mexicana? ¿Cazafantasmas a la mexicana? ¿No es este el Chattanooga? Pedro Weber Chattanooga. Que también sale Las Caguamas Ninja. ¡Fuck off! Cazafantasmas de la mexicana yo la conocí porque cuando iba al videocentro del pueblo bicicletero. Chicken Tomates, chicken. Vamos, este. Chicken Chipotle. Chicken Chipotle. Chicken Chipotle. Ya películas ves que, mexicanas ya ves que mal hechas. En el videocentro había una pinche sección de películas mexicanas. Sí. Me cagaba, me zurraba la madre pasar por ahí, pero estaba enfrente, creo que de los juegos o de algo. Algo tenía. Estaba por ahí algo que tenía yo que pasar por ahí y me zurraba la madre porque siempre eran títulos bien pendejos, con nombres bien pendejos, como Las Caguamas Ninja o Cazafantasmas a la... No es cierto, con Cazafantasmas a la mexicana, con pinches portadas pendejas, con viejas semi-encueradas. Sí, sí, sí, bien como pendejos, ¿no? Sexicomedia super, pendeja de lo más decadente. Super naco, ¿no? Ajá. A mí me cagaba, se me zurraba la madre. ¿Por qué? Porque decía, no mames. Mi placer culposo. A mí me encanta un chingo esta madre. Y estos pinches nacos pendejos están haciendo una parodia súper pendeja, Viterano, ¿no? Ajá. Entonces, yo sabía que existía Cazafantasmas mexicana. Nunca la vi, y nunca la veré, moriré así. Ah, yo creo que la has visto y no la ibas a contar, güey. Pero yo le había dicho a Madame Madrazos que es fan de este cine súper decadente mierdero. Y aún así la amo, no mames, qué pitero. Eso es amor de verdad. A huevo. No la encontré, güey. Ajá, y le había dicho que si la quería ver, pues ahí estaba esa mamada, ¿no? Y bueno, nunca, hay un bloguero y nunca la encontró. Que se hace llamar El Galletas. Y ese güey al parecer no tiene nada que hacer más que estar grabando películas de los dos canales de cine mexicano. Y lo sube a la red. Sí, y lo sube a la red. El Galletas. Uh-huh. Entonces, bueno, en teoría esta nunca la hemos también encontrado. Ya se la pedimos para ver si... Es que tú le mandas mail y, oye, consígueme. Ajá, sí, consígueme esto. Ajá. Y pues ya se le pidió esto, pero al parecer pues está tan apócrifa que... No la has encontrado. Pues al menos no la han pasado ahí en Cine México. Bueno, te diré que también está chidita la variedad de títulos, pero luego sí se tardan un ratito en que salga algo bueno. A mí se me antoja como que eso es un trabajo para esa gente que tenía los videovisas y los videoclubes piteros, porque quieres o no, cuando cerraron se quedaron con las películas. Ah, claro. Yo me acuerdo ahorita, por ejemplo, el Churro Master, tenían uno de esos locales. Sí. Y si vas a casa del Churro Master, está tapizado de películas de películas en VHS y beta de aquel entonces. Wow. Y tienen unas cosas súper clandestinas que hasta ahí me dan ganas de robarles. O sea, tienen, por ejemplo, toda una súper colección de lo mejor de Tercer Milenio en VHS y yo. No manches. ¡Wow! Eso es para Mickey Mouse. Pero bueno, ahorita si quieren seguir divirtiéndose con los Ghostbusters, pues IDW... que ahorita básicamente está publicando pues todas las franquicias de nuestra infancia con cómic. Así de, ¿te acuerdas? Regresaron en forma de cómic. Está publicando Ghostbusters. A la par que está publicando Transformers, X-Files, Tortugas Ninja y no me acuerdo qué otra mierda. Expedientes X. Y de hecho, ahorita en el crossover de todas sus franquicias, La Conspiración, no solo los agentes Mulder y Scully van a buscar esta leyenda urbana de las tortugas gigantes de las cloacas de Nueva York, sino que también van a ir a ver a los cazafantasmas. ¡Qué cagado! Va a estar muy cabrón ese... Momento. Eso de La Conspiración, aparte va a colar la con Conspiración cazafantasmas. Une a todas las franquicias. Entonces es X-Files con Transformers, X-Files con las tortugas ninja, X-Files con los cazafantasmas. Yeah. Voy a pedir los de cazafantasmas, solo pedí los de tortugas con ninja, no perdón. Sé cuál otra. Con el cuervo. También lo van a unir con el cuervo porque también está publicando el cuervo. ¡Ah, para de mamar! ¿Y no me dices que ese crossover estaba más vergas? Creo que le acaba de dar un no te preocupes, madrazos. Voy a contactar a mi distribuidor de cómics porque necesitamos pagar toda esa mamada. Ahora mismo. No tengo marcado. Pero sí dibujado por James O'Barr. No estoy seguro quién los dibuje. Yo nada más vi el anuncio y vi la portada. Busca. Pero no sé quién los va a dibujar. No sé, pero las cosas más creepy he visto, hay un especial navideño del cuervo. Yo quisiera leer el cuervo original. También está publicando un nuevo cuervo y va a salir en ese crossover. Yo lo tengo, ¿quieres? Sí, sí tengo ganas de leer el cuervo. Vale, y lo tengo ya todo junto. Bueno, tomo vueltitos, luego te lo paso. Sí, sí, de Cazafantasmas, pues bueno, creo que ya podemos cerrar. Sí, sí, ya debemos cerrar. Ajá, realmente ahorita que hiciste sí, ¿verdad? Comics, yo no recuerdo que hubiera no muchos, comics, no muchos. O algo así. Hay varias miniseries, sí, pero no siento que se hayan prestado mucho a cómics. Dicen que lo que ha estado haciendo IDW con estas franquicias en la infancia ha sido bastante decente. Ajá. A mí me gusta el trabajo de Tortugas Ninja. Dicen sí, claro, que el de Transformers ha estado bien. Y la verdad le quiero dar un interés, un intento con esta crossover que les prometo que voy a hablar de él, que es este, ¿cómo se dice? La conspiración, que es más bien un crossover de Expedientes X que va a trasladar a todos los demás, ¿no? Y yo, por ejemplo, la verdad, aquí está la portada de Conspiracy Ghostbusters. Y ahí se ven que además... Ya, el cuervo. Que además van a salir por ahí los Lone Gunmen, esos personajes de X-Files. Pero bueno, entonces que nos movemos... Cerramos con que a todos nos gustó Ghostbusters. Nos marcó nuestra infancia. Sí. Y que es una película de mega culto y que... Deberían verla. Es increíble. No, sí, es increíble que todavía haya gente que no la haya visto. Tú, estás escuchando el podcast. Yo sé que lo estás escuchando. ¿No has visto Ghostbusters? Estás mal de la mierda, cabrón. Ve, réntala, cómprala. Es más, compra la edición más cara que te pinches encuentres. Y por favor, vela, güey. Es muy divertida. O sea, no hay desperdicio. O sea, si estás escuchando esto, te gustan las cosas de ese estilo. De hecho, también es como esas películas que, a pesar de que dices, pasabas canales, ¿no? El zapping. Ya la vi. Está en Netflix, cabrones. Está en Netflix. Pero si estaba en la tele, la veías, a huevo. Al menos un pedazo. No importa quién seas. En México se ha tenido que ver Ghostbusters de una u otra forma. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Entonces, pues ya, lo dejamos por la paz y vamos a movernos a algunas secciones, ¿no? Yo tengo sección. A ver, ¿qué sección tienes tú, Necro? El cómic de la semana. No, ya no quiero. No, sí, cómic de la semana es X-Force, Uncanny X-Force de Marvel Now. All New Marvel Now o Marvel Now. ¿El que está publicando Televisa? El que está publicando ahorita Televisa. Es Marvel Now, ¿no? Me parece. No sé, güey, tanto Marvel no. Es en el que sale Ororo con Psylocke, Puck y y esta Spiral. Exactamente. Ah, sí. Sí, bueno, entonces es escrito por Sam Raimi. Sam Humphries. Perdón. Dibujado por Roy Gardner. Y bueno, ¿qué es lo que trata la historia? La historia trata, bueno, lo que es esta Psylocke, ya ves que estaba en el X-Force de Wolverine. Que fue un equipo que tenía Wolverine para hacer misiones secretas. Patrocinado por... Obligado por... Por Scott Summers. Por Scott Summers. Exactamente. Y pues es que nadie debería de enterarse de ese equipo, ¿no? Bueno, debido a los acontecimientos... Ah, por cierto, ese cómic es muy bueno. Ya lo había yo comentado. Bueno, debido a los acontecimientos de eso... lo que es esta Psylocke se queda enamorada de Phantom X... Y pues bueno, pues ya tienen una relación, ¿no? Cuando se separan, lo que es Scott Summer y Wolverine, y cada quien hace su propia escuela y la chingada, bla, bla, bla, bla. Sisma. Ajá. Esta vieja, pues se va con Phantom X, se va a París, se vuelve una ladrona. ¿Psylocke? Psylocke, pero Phantom X ya está dividido en tres cuerpos. Ya ves que el poder de mutante de Phantom X es que tenía tres cerebros y no va máquinas en la sangre, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un cerebro dividido en dos y que una parte de ella estaba en una nave. No, eran tres cerebros, tenía nanomáquinas, esas nanomáquinas eran la nave. Bueno, cuando se separan en tres, no sé por qué. Qué loco. Se vuelve un Phantom X que puede usar las nanonaves, otro Phantom X que puede usar el poder, un Phantom X negro que se hace llamar actualmente Weapon 13. Que tiene el poder de ¿cómo se dice? Como modificar la realidad, o sea, no la realidad en sí, sino realidad Phantom X. Weapon 13 es parte de la saga de Grant Morrison. Bueno, todo Phantom X es de Grant Morrison. Ajá. Pero ese sí es un experimento aparte, porque Phantom X oficialmente es el arma 11, ¿no? O 12. No, por 12. Eso, pero se separan y uno de los cerebros queda en ese cuerpo. Entonces tiene ese como poder de alterar tu realidad, otra visión de la realidad, pues. Y la otra se llama Clusher, que es una vieja. Yo me imaginé, me preguntaba de dónde había salido la vieja Phantom X. Ajá, entonces es eso. Y luego pues ya el cómic empieza en que Wolverine le está diciendo a Psylocke, ¿sabes qué? Tú no puedes estar aquí en la escuela. ¿Por qué? Porque eres muy agresiva, como que se ve que tienes pedos. Mejor vete, ¿no? Revisa tu mail, a ver igual encuentras algo chido. Y ella así como de, ¿qué? No entiendo. ¡Ya, cabrón! ¡Voy a hacer una pinche misión! ¡Y déjame de joder! La manda a hacer una misión con el Puck, con Ororo. Se encuentra una Spiral que está cuidando a una niñita, porque Spiral fue desterrada del Moyoverso. Y la niñita tiene el poder de... Como de mente colmena. De poder anexar a cualquier güey a su mente colmena. Pues bueno, de ahí ya se empieza a desarrollar la historia. Llega Lucas Bishop del futuro después de los acontecimientos de Messiah War. De Messiah War. Y bueno, pues ya todos ellos hacen el equipo, ¿no? Como un nuevo X-Force. Como un nuevo X-Force, que sería la Psylocke, la Aurora, la Spiral, el Puck, el Lucas Bishop y la Phantom X mujer que se llama Closure. El cómic es bastante decente. No creo que de momento llegue todavía a los niveles que tenía el antiguo cómic de X-Force con Wolverine, que estaba bastante bien escrito y bastante entretenido. Entretenido. Ya ves que tuvo historias muy buenas como la de el Darringer. Entonces está bastante entretenido, yo se lo recomiendo. Y ahorita lo está sacando Televisa, van en el número 2 en Televisa. Sí. Ajá, entonces todavía tienen la oportunidad de conseguir el 1 sin pedos. Y sí, se lo recomiendo. No es una mala compra realmente. Bueno, mi cómic de la semana se llama Torso. Es de Brian Michael Bendis y Mark Agrico. Bueno, está en alto contraste, planeta. Yo creo que me laten mucho los cómics así. Y está basado en una historia real, en un crimen real que fue que intentó resolver el famosísimo Elliot Ness en Los Intocables. Ay, sí me acuerdo de ese caso, lo mencionaron en Misterio sin resolver. Ajá. La onda es que, bueno, este caso fue lo que le dio al traste a su carrera política de Elliot Ness. Damn. Y a su vida personal. No lo pudo resolver pues satisfactoriamente. Incluso entre sus pendejadas que se le ocurrieron para, según atrapar al asesino del torso, estuvo quemar una ciudad perdida en las afueras de Cleveland, por lo cual pues, se ganó bueno. Muchos detractores enemigos. Pues sí, muchos detractores. Lo chingón de este cómic, además de pues, el arte que es muy chingón, es que yo creo que tiene un ritmo muy ágil. Me latió mucho que al final de cada capítulo hace una especie de fade out en la que se van acercando se van acercando las viñetas, revelando las tramas de puntos cada vez más grandes. Y no solo eso, sino que la distribución también es parte de la narrativa. Por ejemplo, hay una parte en la que cuando supuestamente atrapan al mayor sospechoso de cometer los crímenes del torso, Elliot Ness lo está interrogando. El asesino pues no le dice que sí ni que no. ¡Ah, maldito! Y todo se desarrolla en espiral. Las viñetas están en espiral en dos páginas. Y sí, es una espiral descendente, ¿no? O sea, la desesperación de Ness al no poder hacer que él confiese. Y pues él haciéndose cada vez más hermético. ¡Qué mal pedo! Uh-huh. No sé por qué me recordó al asesino del Zodíaco. Bueno, que fue mucho después, pero... Sí, sí, sí. Pinches crímenes sin resolver. Pues sí. Es un cómic muy, muy chingón. De hecho, este mismo equipo, con ese mismo estilo... Tienen otro cómic así acerca de un crimen real, no recuerdo cómo se llama. Y también por ahí hay algunos encuadres y fondos que son fotografías, ¿no? Y ajá, sí, y son fotografías del crimen real. El torso, pues bueno, era un asesino que mataba indigentes. Chan, chan, chan. Y iba dejando los torsos, los desmembraba, nunca aparecieron las cabezas completas, miembros. O sea, nada más los cráneos. Ah, no, sí, sí apareció una cabeza, de hecho hicieron un ¿cómo se le dice? Una máscara mortuoria. Ajá, cuando le sacan el molde. Y la pusieron en la... Que, bueno, en la estación de trenes. Por si alguien reconocía a las víctimas. Uh-huh. La neta es una historia muy amena. Me imagino que sí, porque yo vi lo de torso. Y yo dije, es algo de detectives. Porque Brian Michael Bendis sí tenía junto a Ed Brubaker ese estilo como de querer escribir más cosas de... Noir, más que de detectives, de misterios. Ellos les gustan mucho los misterios. Y Brubaker también tiene varias historias buenas así de sin superhéroes de muchos detectives. Hicieron buena chamba con Daredevil ambos. Entonces, la verdad, la corrida de Bendis también de Daredevil es muy divertida de leer. Y claro, es muy distinta a la que está ahorita. Pero pues ambas son disfrutables, depende de lo que te guste. Yo tengo un cómic así, pero viejo, viejo, viejo. Estaba, la verdad... Aprovechando que tenía mis 600 números gratis, uno de Marvel Comics, y me puse a ver, pues, qué pedo con Deadpool, ¿no? Porque yo me acuerdo, del Deadpool del que leemos hoy en día, que es muy, fuera de lugar y rompiendo la cuarta pared cada 15 minutos y todo ese desmadre. Pero yo me acuerdo también del Deadpool que dibujaba Rob Liefeld y que después dibujó Greg Capullo, que era prácticamente un asesino que... hablaba un poquito de más. Entonces me hice la idea de ponerme a leer el Deadpool, la primera serie de miniserie de Deadpool. What the fuck? De 1995, 96. Que la verdad, pues, sí la ves y está muy, muy limitada. Esta me sorprendió porque está escrita por Mark Waid y tiene dibujos de Ian Churchill. Entonces, la verdad, el cómic se ve muy simplón, se ve muy noventero. O sea, no se ve deforme, los personajes se ven muy mal dibujados. Y, bueno, dibujados para su estilo, ¿no? O sea, nada de un poco de estilo ni nada, todo muy Jim Lee-esco. Malditos. Y nos cuenta esta historia, ¿no se acuerdan de ustedes del villano del primo de este Banshee, de los X-Men, el Black Thumb? Nope. Ah, Black Tom, el que canalizaba energía a través de la madera. A través de la madera. ¡Qué pítero! Sí, era. Y que era súper, súper compa del Juggernaut. Sí. Era súper compa del Juggernaut. Y hubo un momento en la historia en la cual él, para tener un acceso más fácil a sus poderes, se hace como injertos en el cuerpo de madera. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Pues en esta historia. ¿Eh? De hecho, ese güey sale en la serie de noventera de Hombres X. Sí, Black Tom. Sí. Black Tom Cassidy. Ajá. En esta historia, Black Tom acaba de sobrevivir a su primer encuentro usando sus nuevos injertos de madera en el cuerpo. Y resulta que los está rechazando. No, pues mira, no, yo cuando me clavo una astilla igual me la quiero sacar, güey. Sí, a huevo. Ya sé que es una pendejada. Entonces él busca a los mejores doctores del mundo aprovechando la fortuna de la familia Cassidy. Y entonces manda a pedir que unos doctores le busquen una cura para su problema, ¿no? Porque se está muriendo, cabrón. Entonces en una de esas... Sin avisarle a nadie, llega el Juggernaut. Fuck. Y agarra el moribundo del Black Tom, se lo pone sobre el hombro y se va a buscarlo. Entonces matan al doctor, que según era el más chingón del mundo. ¿Pero sabes cuál era la solución del super doctor? Trae a Deadpool, él tiene sistema autoinmune super mamón, ¿no? Ajá. Más potente que el del Wolverine. Entonces, pues, ya la siguiente escena ves a Deadpool pues, en un bar. Lo están buscando la gente de Cassidy, lo está buscando Banshee y Siren. Que son de la familia de Cassidy. Dicen, es que esto es un desmadre familiar. ¿Y a Siren era un güey que le hacías preguntas y te contestaba no, cualquier cosa? No, Siren es la hija de Banshee, que tiene el mismo poder de Banshee. Y que es uno de los primeros amores de Deadpool. Es una de las razones por las que Deadpool, con los años, se sabe que se quiere mover al bando de los buenos. Entonces, inicia la historia y el concepto de la razón por la cual vemos al Deadpool a lo mejor más moderno. La historia podría ser más interesante. Yo quiero creer que después del número 1 se pone mejor porque pues, es Mark Waid y no es mal escritor. Digo, señor Marvels. La verdad es, se ve interesante el cómic. El dibujo, hoy en día, yo creo que nadie lo puede ver sin que le duela la cara. Pues, sobre todo por la... ¿Lo dibuja Liefeld? No, güey, no. Ya les dije, Ian Churchill se llama, creo que. Entonces, la verdad, está culerito. Quieren darle un chance, nada más es una miniserie de 4 números. Hoy en día en Comixology cada número lo encuentran por 13 pesos, entonces no duele tanto pagar 50 pesos por este cómic. Que a lo mejor si son fans de Deadpool les va a ayudar a entender más. Yo luego leo de esta semana otro número 1 pendejo de Marvel Comics. Pero no está tampoco tan mal dibujo, ¿eh? No está mal dibujado, pero tiene una estética que de plano no se puede conservar hoy en día. Es muy muestra de su época. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Vale, yo tengo una recomendación de cine. Ay, o sea, estamos pero bien pinches llenos de recomendaciones. Vamos. Estamos on fire, ¿no? We are on fire. Es una película. Semana... Es una película que estrenaba en el año pasado, pero causó mucha expectativa antes del año pasado. Se llama Thanatomorphose. No, sí. Yo la estaba esperando, ¿te acuerdas? También, sí. Hicimos bueno, fila 3 días antes. ¡Ya, mamones! El punto... No, que había como 1,000 güeyes, ¿no? Mira, es una película que no iban a pasar nunca en corrida comercial. Y después nos dimos cuenta que era la cola del baño. ¿Sí? Fue premiada en CTS, en el Festival de Cine Fantástico de CTS. Sí, baño. Y recuerda mucho a la de iZombie. Que ¿El Festival Español? Ajá, el Festival. El Sitges, ¿no? Se pronuncia Sitges. ¿No se pronuncia Sitges? Yo sí siempre lo he oído. Hasta en Horrores Causa Lesión. Fuimos a Sitges. ¿En serio? ¿Entonces es Sitges? Sitges, según yo. Bueno. Yo tengo entendido que en España. Sitges. Ajá, en el NACO Festival, ¿cómo? ¿Sitges? Sitges. Ajá, bueno. Fue muy premiada. Recuerda a iZombie. O sea, es la descomposición corporal de una persona desde su punto de vista. Y pues es una chica que tiene una relación con un tipo. Se van a vivir juntos. Y a ella le da una especie de enfermedad venérea y se va pudriendo poco a poco. ¡Qué mal pedo! Ajá. No es buenísima, más bien, o sea, es como una... ¿Cómo se dice? Pendejada. ¿Alegoría? No, alegoría, no sé. Representación. Ajá. Una representación de... una metáfora de la descomposición social de la pareja. ¡Ay! ¡Ay, padre! ¿Sabes a qué me recordó eso? A La mosca de Cronenberg, que también... él la define. Y si esto para mí no era, no era una película de terror, era la película de... precisamente de... del desarrollo de la dinámica de una pareja cuando uno de ellos está muy enfermo. Ajá. Entonces, bueno... también es como mucho, es muy sexual. O sea, ella como que a la par de que se va descomponiendo, se va pudriendo, se empieza a volver cada vez más ninfómana. ¡Oye, güey! Ajá. O sea, eso sí, hay mucho gore. Es muy, muy, muy asquerosa. Bueno, también ya después de un rato te empiezas a insensibilizar, pero ¿que se la mete el güey y se le cae pedazos? Sí. ¡Oh, y se ve todo! De hecho, la película... ¿se le cae a él o a ella se le sale? Y hay gusanos, o sea, es asquerosísima. Está... no es tan salvaje como lo fue a Serbian Film, pero sí está más pesadita que The Human Centipede. ¿Cuál está más pesada? ¿Human Centipede 1 o 2? La 2, o sea, la 1 tiene... de hecho, tiene muestra mucho menos gore. Y y la 2 está mejor desarrollada. O sea, el personaje principal está mejor desarrollado. Y los efectos son mejores. Y sí es más asquerosa. A mí, la verdad, me gusta más la 2. Y ya se anunció la 3. No, ahí sí no sé si ya ya la hicieron, ya está en producción. Fuck. ¿Qué pedo? Pero sí. Entonces, mi recomendación, infecta o no, depende del gusto de cada quien, está Anatomorphose. Y ahí te das cuenta que Madame Madrosa está bien mal cuando estás muy de acuerdo con la maldad. Sí. Oye, esos parecieron esos dos críticos de cine, el gordo y el flaco, güey. De, que esos yo quiero ser el que sigue vivo. Que uno ya se lo llevó el payaso. Lo encargó el payaso. Ay, no, pues, ya fuera de desmadre, o sea, gore aparte, o sea, sí la vi por eso. Si les late el gore. Es muy buena, ajá, si les late el gore es muy buena. O sea, también si les gusta algo. A lo mejor sí es un poco, un poco lenta al principio. Ajá. Pero igual, es una espiral, o sea, se va poniendo más ágil conforme. Cada vez se va descomponiendo más rápido. Y bueno, también te da a entender, o sea, a lo mejor su moraleja es así. La vida empieza y termina con un grito. Ay, güey. Está buenísimo. La neta es muy la bueno. Vida, la vida, que es la vida. Porque es eso. Esta fue... chingando y la vas a ver. Esta fue su sección. Miss Alarma y la diosa de porcelana. Ay, no. Eso me recuerda que pensando también en pinches películas raras, por ahí va a haber un mini release comercial de la nueva película del director de Primer, esa extraña película de viejas en el tiempo. Super pacheca. En la que se metían en una cajita y viajaban en el tiempo. Yo la vi con el Graf. ¿Cuál? Y nunca la entendimos. Primer. Ah, yo no la he terminado de ver. El güey hizo hace creo que 2 años una nueva película que se llama Upstream Colors. No. Que trata acerca también creo que como que de una pareja. Creo que también está la chica enferma. Y se meten en ondas muy pachecas. Pero ahorita me llegó el newsletter de que creo que Cinépolis por ahí la va a sacar en salas seleccionadas. ¡A 2 años! Bueno, pues ya ves que están anunciando Nymphomaniac. Pero ese apenas va a salir, ¿no? Ajá, pero, o sea, ya luego, yo creo que luego ponen los carteles. Ajá. Pero es muy, muy difícil que eso llegue a pasar en corrida comercial. Yo nada más les recuerdo que algo mucho, muy importante va a pasar para cuando estén escuchando este podcast, que a lo mejor va a ser para el 14 de marzo o algo así. Ajá. Recuerden, puto... No, quién sabe, igual y más tarde porque sale 300 de movie. Sí. Ay, ¿Qué recuerden? Bueno, por si acaso voy a grabar entonces un mini de esto. No olviden que ya debe estar en cines o en DVD o en streaming la película de Verónica Mars, putos. La película de Verónica Mars. Ay, a mí sí me da curiosidad. ¿Cuál, Verónica Mars? A huevo, porque regresa gracias al apoyo de la gente que pagó por la película antes de que siquiera saliera. Bueno, ya en esta misma sección, pues ya que estamos aquí, vamos a enviar un pinche saludo a un fans. Pero Verónica Mars. Ernesto Poblet dice, hola carnales, mis más infantes recuerdos me llevan a ver la primera película y tener un juego en cassette de Atari, güey. 800XL. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo supiste eso? Es que yo también lo tengo. Es que yo estaba leyendo. Ah, yo dije, chinga, qué verga salió la mala. Qué tiempazos. También tenía unos cómics, pero no recuerdo de qué editorial eran. Saludos desde Santiago de Chile, Santiago de Chile. A huevo, Santiago. Saludos al Chile. A huevo. ¿De Santiago? Iba a hacer un comentario, pero sí, no. Sí, sí. Saludos. No, mejor no. Sí, no los hagan. Saludos bueno. A Manuel Abner. A William Samir Muñoz. A José Quintero. A Ernesto Poblet. José Quintero. Sí. No sabemos Kiedis. Si es ese José Quintero. Sí. Alice Kiedis, Hanso Guti Romberg, Y a Rodolfo Santana, que es el nuevo hermano primo incómodo de Pedro Santana y Mike Santana. ¡Los Santana! Los Santana deberían ser un trío y cantar canciones de cadete. Hola, nosotros somos los Santana. Y ahora yo voy a cantar el armónico, no sé. El otro el pandero. Y el otro... La guitarra eléctrica, porque es el Mike Santana. Ay, ay, ay, qué pendejos, ya. ¿Nosotros? No, Mike, no, los Santanas, güey. No. O sea, armónica, pandero y guitarra eléctrica. Puta, ¿qué va a sonar eso? Bueno, wey? Bueno, ya, ese fue el podcast de los cazafantasmas. No olviden que estamos en Facebook como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, en YouTube, adivinen cómo, como Diagonal Saga Podcast. Y también tenemos una página, saga-deluxe.net, que no tiene nada que ver con el Saga Podcast. ¿Por qué la Madame Madrazo está jugando con mis gogles? No lo sé, eso lo descubriremos la próxima semana. Pero ya no es Madame Madrazo, ahora es Miss Alarma. Ah, Miss Alarma. No, me gusta más Madame Madrazo. Pero no, Miss Alarma tiene más punch. Alarma tiene más punch. A huevo. Estamos jodidos. Bueno, ya. No olviden donarnos. No olviden donarnos dinero en por medio de PayPal. Está en la página el link para que nos den su dinero, porque nosotros queremos su dinero, no su amistad ni nada de más. También queremos su dinero. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.